Saludos, son las 7 de la mañana, tenemos 9 grados con 1 de temperatura según la estación meteorológica de Teleelch y según Bordonado, hoy viernes 11 de marzo vamos a alcanzar una máxima de 17 grados, pero atención porque los cielos estarán muy nubosos y podrían dejarnos precipitaciones débiles, eso sí, durante esta noche. Tendremos un fin de semana quizá tranquilo, pero el tiempo se va a volver revoltoso a partir del lunes, porque se espera gota fría. Esperemos que las lluvias no nos castiguen, esas lluvias intensas que hay previstas para a partir de la próxima semana. Así que relájense y vamos a disfrutar de este fin de semana que está a punto de comenzar. Y la semana pues se cierra con lío político en el Ayuntamiento, porque el PSOE y Compromís, socios de gobierno, cierran la semana con discrepancias destacadas en varios proyectos. Compromís pone pegas a convertir el convento de la Merced en hotel por ser una actuación que va a privatizar un edificio público, y el PSOE pone pegas al proyecto de Compromís de quitar el cemento del cauce urbano del río Vinalopó para su renaturalización. Y además, ayer la concejal de urbanismo, Ana Aravid, anunció ya esa solución negociada a instancias de los juzgados con los propietarios del edificio de Riegos El Progreso. Finalmente, como ya dijimos, la fachada se queda donde está y el nuevo edificio tendrá pues hasta 6 alturas. Hoy nuestras entrevistas abordarán estos temas políticos. También nos ocuparemos de contar más iniciativas solidarias con el pueblo ucraniano. Y tendremos tiempo para conocer más aspectos del glaucoma, una enfermedad silenciosa que se ha convertido en la principal causa de ceguera irreversible. Bien, pues toca despertarse con esta canción de Juan Luis Guerra y nosotros ahora con nuestro golpe informativo destacamos las noticias. Las noticias que les vamos a contar a partir de ahora mismo y hasta las 10 de la mañana, porque ya saben, lo hemos dicho, acuerdan una solución para poder edificar 6 plantas tras la fachada de Riegos El Progreso. La concejal de urbanismo, Ana Aravid, dio a conocer ayer esa solución negociada con los propietarios a instancias de los tribunales. Como ya informamos, en su día la fachada no se retranquea, se queda donde está, unida a través de un paso con el futuro edificio que podrá tener hasta 6 alturas. Y desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a todas las ONGs para forjar una gran alianza con el objetivo de hacer frente a las necesidades humanitarias de la invasión rusa de Ucrania, y advierten a todos aquellos que deseen colaborar con el acogimiento de ucranianos, de familias exiliadas de la guerra, deberán ser únicamente a través de los canales oficiales. Y esta tarde el Cineclub Luis Buñuel rendirá homenaje al actor José Luis López Vázquez con la proyección de la película en la que protagonizó su primer papel dramático, Pipernín Frappé. Su hijo, también cineasta, asistirá a este acto en el Aula Cultural de La Glorieta para dar a conocer más detalles de su padre, un auténtico maestro de la interpretación. Y el domingo, recordamos, se va a celebrar en Elche la media maratón con la participación de 2.400 corredores. Teleelch volverá a retransmitirla en directo. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, el municipio será tomado, por tanto, por estos corredores de esta edición que llega a la 49. Es 49 años realizando la prueba que se ha convertido en la más antigua. Y también les contaremos, evidentemente, esa división también que hay entre PSOE y Compromís por el proyecto de renaturalización del río Vinalopó a su paso por la ciudad. Quiere Compromís quitar el cemento, pero el PSOE pues se ha opuesto. No van a pedir de momento subvenciones al Ministerio de Transición Ecológica para llevar a cabo esta actuación. Sí están de acuerdo con ambos con realizar una mejora a la desembocadura del río Vinalopó. Y en cuanto al Hotel de las Clarisas, en el antiguo convento de las Clarisas, también les contaremos la reunión que ayer mantuvo el alcalde con varios representantes de los sectores del comercio y la hostelería, porque el alcalde mostró ayer el apoyo que tiene de este sector empresarial para realizar este proyecto, esta actuación de convertir el viejo convento de la Merced en un hotel. Un proyecto que Compromís ya ha mostrado en público en diversas ocasiones que no está de acuerdo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y en cuanto al deporte, no solo le vamos a contar la media maratón, sino que también en cuanto al Elche Club de Fútbol, pues que el delantero del Elche, Lucas Boye, se siente emocionado por la llamada del seleccionador argentino para participar con la selección de allí. Y el punta no se va a pronunciar sobre su futuro, aunque afirma que en el Elche es feliz y se siente muy querido. Paco Gómez nos hablará sobre las 7:30 de hoy, sobre el partido que se prepara contra el Granada y sobre estas cuestiones. Nosotros ahora comenzamos con la sintonía informativa con nuestro relato de hoy. Lo hemos dicho, el proyecto de renaturalizar el río Vinalopó no cuenta con el apoyo de los socialistas, por lo que no va a seguir adelante. Algo que lamentó ayer la portavoz de Compromís, Esther Díez. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La edil de Medio Ambiente, Esther Díez, ha vuelto a explicar el proyecto de renaturalización del río Vinalopó y cómo la sustitución del hormigón del cauce por tierra con vegetación autóctona sería un corredor verde entre el pantano y el hondo y evitaría riadas. La intención de Compromís era pedir una subvención para estudiar la viabilidad del proyecto y, si procediera, ejecutar las obras, pero el Partido Socialista no apoyará solicitar una ayuda al Ministerio de Transición Ecológica con cargos a fondos europeos para elaborar el estudio de viabilidad, lo que ha provocado las críticas de la edil de Compromís. Díez asegura que se va a perder una oportunidad única, alineada además con los objetivos de la Capitalidad Verde Europea. Al margen de este proyecto, que sería para el tramo urbano del Vinalopó, la Consejería de Medio Ambiente continuará adelante con su proyecto. Continuará con su proyecto de arreglar la desembocadura, es lo que nos quería contar Iciar Martínez. Pues bien, vamos a escuchar las declaraciones de la portavoz de Compromís. En todo caso, insisto, estamos hablando de que lo que llevaríamos a la Junta de Gobierno es solicitar la subvención para estudiar la viabilidad de llevar a cabo este proyecto. Así que, bueno, pues a mí me queda pedir a los socios de Gobierno que reconsideren esta postura. Yo creo que tenemos la oportunidad, por una vez, de estar a la delantera junto a otras ciudades españolas que sí van a solicitar esta subvención y no ser de los últimos en llegar a una actuación que tiene claros beneficios, que nos lo indican los expertos. Pues ayer le preguntamos al alcalde por los motivos de este rechazo y afirmó que es fundamental tener certeza sobre aspectos determinantes como asegurar primero la estabilidad de la ladera. Esta fue su respuesta. Que necesitamos garantías técnicas, absoluta certeza o la mayor certeza posible de que esos dos factores, estabilidad de la ladera y capacidad de evacuación del río frente a las grandes avenidas, son los dos grandes factores que nos llevan a posicionarnos De forma que, sin certezas en esos aspectos, no podemos dar un paso tan importante como llevar a cabo una supresión de la solera de hormigón del río Vinalopó. Pues el Mar Gallo, promotor de esta iniciativa, ha emprendido una campaña de recogida de apoyos a su manifiesto en defensa de recuperar el paisaje natural de un río hormigonado en todo su tramo urbano. Con ese manifiesto pretenden presionar a los socialistas a que no desaprovechen la oportunidad de pedir esas subvenciones al Ministerio de Transición Ecológica para llevar a cabo la recuperación medioambiental del río a su paso por la ciudad, para levantar todo ese hormigón. Hoy precisamente hablaremos con responsables del Mar Gallo sobre este asunto, pero eso será sobre las 9:45 de la mañana. Pero el río no es lo único que separa al PSOE y Compromís. Ayer el alcalde continuó con su defensa de permitir la construcción de un hotel en el viejo convento de la Merced, mostrando los apoyos empresariales que ya ha recibido. Esto nos lo cuenta nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Efectivamente, el río no es la única cuestión que separa ahora a los socios de gobierno, porque el alcalde, como bien dices, se reunió ayer con comerciantes y hosteleros para desgranar al completo el proyecto de hotel que hay sobre el antiguo edificio de las Clarisas. Carlos González ha insistido en la importancia patrimonial y urbanística del edificio y en la necesidad de rehabilitarlo a través de su conversión en un hotel. Ha puesto en valor el tirón del proyecto a nivel turístico y de dinamización del centro histórico, y ha tenido el respaldo unánime de todos estos comerciantes y hosteleros, pero no de sus socios de gobierno, porque Compromís no cede y continúa considerando que el proyecto pasa por la privatización de un inmueble público, a lo que el alcalde defiende que esta posición no obstaculiza para nada que se lleve a cabo el proceso en un futuro. Pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar las declaraciones que realizaba ayer el alcalde tras esa reunión con hosteleros y comerciantes. Hemos encontrado un respaldo firme y claro a un proyecto que entendemos que es viable, que significa la recuperación patrimonial de un inmueble que tiene un alto grado de deterioro y que significa ser profundamente respetuoso con sus valores patrimoniales y al mismo tiempo dar un impulso a la actividad turística y al modelo de centro histórico. Y ayer, además, la concejal de Urbanismo, Ana Aravit, explicó la solución alcanzada con los propietarios de Riegos El Progreso, de ese edificio de Riegos del Progreso. Como ya informamos hace un mes, la antigua fachada finalmente se quedará donde está. Nos lo cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Ayuntamiento, los propietarios del edificio de Riegos El Progreso, y han llegado a un acuerdo para desbloquear este proyecto paralizado desde hace 4 años... y que pasa por conjugar la protección de la fachada y también del patio por su valor histórico y la viabilidad urbanística. Hoy la Junta Local de Gobierno aprobará el cumplimiento de la sentencia de 2020 del Tribunal Superior de Justicia, que pasa por dejar la fachada como está e iniciar el expediente de modificación del plan general para incluirla en el catálogo de bienes protegidos. Al no poder tocarse la fachada, el nuevo edificio se retranqueará 4 metros... y en ese espacio habrá un paso peatonal. También se quiere proteger el patio, lo que supondrá una pérdida de la edificabilidad de la parcela, que se compensará con 2 plantas más en el edificio. El ayuntamiento se encargará del mantenimiento y conservación de la fachada y también de la retirada de los puntales. Gracias, Marga. Vamos a escuchar a la concejal de Urbanismo, Ana Aravit. La Agencia Valenciana de Protección del Territorio asume desde hoy la protección de la legalidad urbanística en el... Pues no es en las declaraciones que tienen que ver con esa solución que se hizo pública ayer, en la que se pone fin a ese apuntalamiento que durante años ha estado en la Plaza de la Constitución, apuntalada esa fachada de Riegos El Progreso, esa antigua fachada que ahora deberá ser acondicionada y que a cambio se va a compensar a los propietarios del edificio de mayor edificabilidad. Y continuamos en nuestro relato informativo hablándoles de algo importante, de infraestructuras, porque el Ministerio parece de Transportes que ha dado el primer paso para la conexión ferroviaria del aeropuerto de Elche. Ha aprobado la redacción del pliego de condiciones para contratar el proyecto. Esta actuación se recoge además dentro del presupuesto de Adif para este año por valor de 500.000 euros. Y también Renfe estudia la puesta en marcha de una conexión directa de alta velocidad entre Alicante y Galicia, una vez entre en funcionamiento el túnel de Chamartín de Madrid, actualmente en obras, una noticia que recogió hace unos días la agencia Europa Press y que viene al pelo para aplacar la indignación que ha despertado entre algunos sectores y partidos políticos la decisión de trasladar la parada final del AVE de Elche de Atocha a Chamartín. El director de Alta Velocidad de Renfe, Francisco Arteaga, anunció esta nueva conexión durante la llegada del primer AVLO en pruebas a Valencia. Allí indicó que la puesta en marcha de esta infraestructura va a permitir conectar el norte de España con el sur y el este con el oeste. El directivo expresó su deseo de que la infraestructura pueda operar lo antes posible. Fuentes de Renfe han indicado que también se estudia esta conexión con Valencia, aunque la idea es arrancar primero aquí, en Alicante. Y a pesar de la guerra, las empresas zapateras de Elche mantienen su producción y sus ventas en el exterior. Las marcas españolas vuelven de forma presencial a la MICAM, el certamen italiano más importante del circuito internacional. Un certamen, además, que ofrece su plataforma digital para participar de forma online. Este fin de semana arranca, por tanto, la MICAM y desde el domingo y hasta el martes, 81 marcas españolas van a participar físicamente en esta edición, la 93, mostrando sus colecciones del próximo invierno. Las exportaciones de calzado español en 2021 alcanzaron los 2.500 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 11% respecto a 2020, pero todavía un 6,4% por debajo de las cifras previas a esta pandemia. Italia es el segundo comprador de calzado español y el pasado año las exportaciones a este país se incrementaron en un 17%. Y la guerra nos deja una alta factura energética que golpea duramente a muchos sectores económicos, como el agrícola, que no solo tiene que hacer frente a este problema. Para los regantes, la principal amenaza a la que se enfrentan es la caducidad del trasvase Tajo Segura. Por ello, las movilizaciones continúan. La primera gran manifestación de este año fue en Murcia y ya hay fecha para la de Madrid, será el próximo 20 de marzo, y en defensa del trasvase y por el futuro de la agricultura alicantina. Los regantes han convocado esta manifestación como una llamada de socorro para defender los trasvases y la huerta de Europa y reclamar precios más justos. Y esta semana se ha celebrado un Consejo Municipal de Cooperación extraordinario en el que el alcalde llamó a forjar una gran alianza con todas las ONGs del municipio para hacer frente a las necesidades humanitarias de la invasión rusa de Ucrania. En este sentido, el concejal Mariano Valera recalcó que aquellas personas, entidades y organismos que deseen colaborar en el acogimiento de ucranianos y ucranianas, incluso ofreciendo su vivienda o segundas residencias, deberá ser únicamente a través de los canales oficiales, a través de la página Solidaridad Valenciana con Ucrania o de la oficina Pangea del Ayuntamiento de Elche. Recordamos que este miércoles partió de Elche esa caravana humanitaria formada por 9 furgonetas. Todos estamos muy pendientes de ese viaje que de forma altruista han emprendido un grupo de voluntarios apoyados por varios empresarios de Elche. Ayer hablamos con el responsable de la empresa Garbalín, Jorge García, quien nos cuenta cómo uno de sus trabajadores, Jesús, pidió varios días de vacaciones para ir hasta Ucrania con el objetivo de ayudar a los exiliados de la guerra. Su entrevista la podremos escuchar en unos minutos después del relato informativo. Y además del envío de ayuda humanitaria, también se han llevado a cabo concentraciones contra la guerra y esta noche se realizará, si el tiempo lo permite, parece que sí, el Vía Crucis extraordinario con el Cristo de Zalamea para pedir por la paz en Ucrania y el fin de todas las guerras. Está organizado por la Junta Mayor de la Semana Santa. Partirá desde la parroquia de San José a las 9 de la noche, va a recorrer las calles de Santa Ana, Puente de Santa Teresa, Plaza de Baix, Obispo Tormo, hasta llegar a la Basílica de Santa María. Y más asuntos. La apuesta por la innovación y la digitalización es la nueva forma de mejorar la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas, pero también de los emprendedores y autónomos. A través de los fondos de recuperación económica se ha impulsado un plan de ayudas de entre 2.000 y 12.000 euros dirigidas al tejido empresarial para potenciar su negocio a nivel digital. Según el alcalde Carlos González, en un momento tan complejo para las pymes, este programa puede ayudar tanto a generar más oportunidades como a la apertura de nuevos mercados. Escuchamos al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que acudió, Luis Rodríguez, que acudió ayer al Centro de Congresos para asistir a estas jornadas donde se presentó este kit digital, estas ayudas al sector empresarial. Tenemos sin duda ante nosotros una oportunidad de recuperar esa importancia de la industria aportando la competitividad necesaria a través de la digitalización y de la innovación, que es la forma de crear valor, la forma de generar una recuperación, un crecimiento económico para poder generar empleo y redistribuir riqueza. Pues ante todo este panorama tenemos una ocasión, una oportunidad muy importante que no podemos dejar pasar. Y es no perder el tren de la digitalización, de apostar por la innovación y de que hasta el último euro de todas estas ayudas lleguen a nuestras empresas. Ayudas directas que favorecen procesos de digitalización, que son oportunidades para penetrar en nuevos mercados, para mejorar la competitividad, en definitiva, para hacer frente al complejo proceso en el que se encuentran las empresas, un proceso, por una parte, de transformación, un proceso también complejo desde el punto de vista geopolítico, sanitario, etcétera. Y además el Centro de Congresos va a acoger este lunes una charla orientada a la hostelería y el modelo de restauración de la costa mediterránea. Estará dirigida a profesionales del sector turístico y se tratará sobre la gestión inteligente de negocios, la importancia de la digitalización y las características que debe tener un restaurante para afrontar el éxito en estos periodos de incertidumbre. Y en cuanto a ese pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular, que ya sabemos que se llevará a cabo el próximo jueves, Pablo Ruz pide unanimidad de todos los grupos políticos proponiendo llegar a un acuerdo para exigir a Puig que salde la deuda con Elche por la compra de los terrenos de la universidad. Además, ha recordado que hay dos inversiones que se deben incorporar a esos 43 millones de euros de deuda que tiene que ser asumidas por la Generalitat. Tanto la instalación, dice, sociocultural en el solar de Highton, en el barrio de Carrús, como las inversiones en las pedanías. Escuchamos a Pablo Ruz. ¿Qué nos mueve? La unanimidad. El pleno del próximo jueves tiene que salir apoyado por todas las formaciones políticas e instancias, es verdad, de nuestra prerrogativa, o sea, la posibilidad que nos ofrece la ley para poder convocar este pleno extraordinario, que ya sabemos que va a ser el jueves. Tendremos la mano a todos para llegar a un acuerdo, para autoenmendar nuestra propuesta y que salga un acuerdo unánime de municipio exigiendo a Puig esos 43 millones de euros. Y a medida que vamos saliendo de esta pandemia, hoy conoceremos más la tasa de incidencia porque se actualizan los datos, pues bien, a medida que vamos recuperando la normalidad, los hospitales de Elche también recuperan algunos de sus servicios. Ayer informamos que el General retoma sus servicios presenciales de información sobre la epidural para las embarazadas, pues hoy les contamos que el Vinalopó ha anunciado que retoma los talleres con pacientes de diálisis con motivo del Día Mundial del Riñón. Más de 40 pacientes y profesionales de nefrología y diálisis realizaron precisamente esta semana una marcha, salieron a la calle bajo el lema «Muévete por la salud renal» en los alrededores del centro hospitalario con el fin de recordar que mantener un estilo de vida activo es clave para la salud de los riñones, una forma de concienciar sobre la importancia de la prevención, así como del papel que deben asumir los pacientes interviniendo sobre aquellos factores de riesgo evitables o controlables, como son la hipertensión arterial o el sobrepeso. Y de nuevo, la colaboración ciudadana ha sido clave para poder detener a dos ladrones. La Policía Nacional los cogió infraganti cuando intentaban robar en una vivienda. Son dos ladrones que se dedicaban al robo de viviendas en la ciudad y en las pedanías. Vecinos alertaron a la policía de ver a dos hombres cuando vieron a dos hombres saltar la valla de una casa próxima. Los agentes se trasladaron al lugar de los hechos y los arrestaron. A uno de ellos lo encontraron escondido dentro de la casa y el otro fue detenido a pocos metros de la misma. Los accesos habían sido forzados y, según los vecinos, los ladrones habían intentado acceder a otras viviendas de la zona en ocasiones anteriores. De hecho, los dos tienen numerosos antecedentes policiales por los mismos delitos. Se trata, por tanto, de dos hombres de 44 y 51 años de edad que finalmente fueron trasladados a las dependencias policiales. Y el próximo jueves viene a Elche el músico Coque Maya para actuar en el Gran Teatro con su espectáculo Mi nombre es Coque Maya, una confesión musical. Un show a medio camino entre el teatro y el concierto en el que va a repasar su trayectoria vital y profesional a través de las canciones que han marcado su historia. Pues bien, ayer Coque Maya se confesó en el programa Entre Amigos de Rosa Lucas, aquí en el 101.4 de Teleelche, Radio Marca, y en la entrevista aseguró que de Elche tiene muy buenos recuerdos por los días que pasó en el Hotel Huerto del Cura cuando venía con los Ronaldos. Pero sí, con los Ronaldos varias veces, y tenemos un recuerdo maravilloso, además del Huerto del Cura, que era nuestro hotel favorito de España. El hotel. Y cuando nos decían que había concierto en Elche, decíamos, bien, al Huerto del Cura. Bien. Al Huerto del Cura, es que es un pedazo de hotel, lujo, ¿eh? Claro, claro, y ahí pues éramos muy felices. Estábamos, tengo muchas ganas de volver, hace muchísimo que no voy. Yo no sé si fui en solitario, yo ya digo, pero desde luego sé, lo que tengo claro es que hace muchísimo que no voy y tengo muchas ganas. Pasan 26 minutos de las 7 de la mañana y les contamos también, les recordamos que esta tarde el Cineclub Luis Buñuel rinde homenaje a José Luis López Vázquez con motivo de su centenario, y su hijo, también cineasta, será el invitado de honor. Nos contará algunos detalles de la vida de este actor tan importante y destacado en la historia del cine español. Escuchamos a José Vicente Candela, presidente del Cineclub Luis Buñuel. Pues contaremos con la presencia de José Luis López Majero, su hijo, que nos va a dar pues una visión un poco más personal, más humana de lo que era José Luis López Vázquez. Y a las 7 de la tarde, entre las dos sesiones, porque hay que recordar que tenemos una sesión a las 5:30 y otra a las 8, a las 7 de la tarde nos va a hablar pues de un perfil y una semblanza un poco de lo que fue su padre, visto pues desde su punto de vista de hijo, y también cosas a lo mejor que nos va a desvelar, pues anécdotas de su vida, facetas que a lo mejor pues no conocemos tanto. Y recordamos además que mañana en el Centro de Congresos a las 11 la Asociación de Belenistas de Elche entregará los premios de su tradicional concurso de belenismo. Y ahora, en cuanto a la información deportiva, tenemos que hablar de la Media Maratón de Elche, que el próximo domingo se celebra su 49 edición. Se espera una participación de 2.400 corredores. La emblemática prueba ilicitana, la media más antigua del mundo, podrá seguirse en directo otra vez a través de Teleelche. Nos lo cuenta José Antonio González. Muy buenos días. Hola, Ros, muy buenos días. Elche ya está preparada para celebrar el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana una nueva edición de la media más antigua del mundo. 2.400 corredores participarán el próximo fin de semana en la 49ª edición de la Media Maratón Internacional Ciudad de Elche. De esos 2.400 corredores, unos 300 son arrastrados de ediciones anteriores. De hecho, la del 2021 se celebró a principios de octubre y tan solo ha dejado 4 meses de margen para organizar y prepararla de este 2022. El Club de Atletismo Elche Decatlón y el Ayuntamiento, junto a los más de 500 voluntarios, han conseguido que la prueba se vaya a realizar con la máxima comodidad y seguridad para todos los corredores. Como viene siendo habitual en los últimos años, la salida se llevará a cabo desde Traspalacio y se hará con mascarilla porque no se puede garantizar la distancia mínima de seguridad. En cuanto se hayan superado los primeros metros, los corredores ya podrán quitársela durante el resto resto de la prueba y al acabar en la zona post-metat deberán volver a colocársela. Así lo cuenta el director de la carrera, Pedro La Paz. Por cierto, desde la organización se han pedido ya disculpas adelantadas por los problemas que pueda ocasionar la prueba a los conductores. Que en la salida, cuando no se pueda mantener la distancia, se tiene que llevar mascarilla. Durante el circuito se corre sin mascarilla y una vez entrada a meta, cuando te bebas el agua y tal y ya se empiece la gente un poco a amontonar también. En la zona post-meta es obligatorio llevar mascarilla. Pedimos disculpas a los ciudadanos por las molestias que se les genera, pero que sean conscientes que es una prueba emblemática y que es una vez al año y que, bueno, intentamos pues que tenga todo el colorido y todo el bien hacer que se pueda. El circuito es idéntico al de las últimas ediciones. Los corredores podrán disfrutar del palmeral y recorrerán los lugares más emblemáticos de la ciudad ilicitana. Ya van 49 ediciones gracias al esfuerzo y al trabajo de muchas personas a lo largo de estas décadas. José Zapata es el presidente del Club Atletismo Elche Decatlón. El trabajo, el esfuerzo y todo lo que se hace para organizar un evento de este tipo. Uno lo piensa porque cuando uno piensa 49 ediciones, algo tiene que haber detrás de esas 49 ediciones, algo han tenido que hacer muy bien para que sean 49 ediciones, para que sea, sigamos manteniendo ese medio maratón más antiguo del mundo y para que el año que viene vaya a ser esa 50 edición. Nuestro compañero Vicente Bordonado nos cuenta que para el domingo se espera un paso de nubosidad con viento en calma, pero no precipitaciones. Recordamos que la media maratón de Elche podrá seguirse en directo a través de Teleelch. Hasta luego, Ros. Hasta luego, gracias. Y vamos a conocer ahora cómo se prepara el Elche Club de Fútbol para disputar ese encuentro contra el Granada. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche viajará esta tarde después del último entrenamiento. Será esta mañana, luego rueda de prensa de Francisco. Y esta tarde a las 7:30 en avión viajan hasta Granada para jugar mañana a las 4:15 de la tarde en el nuevo Los Cármenes. Los blanquiverdes buscan una victoria para romper con las dos últimas derrotas y acariciar la permanencia. No será sencillo. El Granada viene de despedir a su exentrenador Robert Moreno y el nuevo técnico, hombre de la casa, Rubén Torrecilla, parece que ha conseguido instalar el optimismo para lo que ellos ya consideran una final, el partido de mañana contra el Elche, una de las finales que tienen por delante para intentar despegarse de la zona de descenso. Recordamos que el Granada marca la zona de permanencia con un solo punto de colchón sobre el descenso y el Elche está a 5 del descenso, a 4 del Granada. Para ese partido el técnico solo tiene la baja de Pastore, que está sancionado con 4 encuentros, mientras que recupera a Palacios, a Pedro Vigas y a Gerard Gumbau. Algunos de ellos entrarán directamente en el 11 titular. Las claves para volver a recuperar las buenas sensaciones, no solo en cuanto a la imagen del equipo como el día del Barça, sino a resultados. Lleva el Elche 2 derrotas consecutivas, las da Lucas Boyer. Bueno, al final seguir intentando y seguir compitiendo de la misma manera como lo hicimos con el Barça, creo, el fin de pasado. Creo que estamos en una buena línea donde obviamente no conseguimos sacar los últimos dos partidos, pero esto en una liga tan competitiva pasa, que normalmente te puede pasar que haces un gran partido, que las sensaciones son buenas y al final no logras puntuar, porque todos los equipos tienen buenos jugadores y son un grande equipo, obviamente, por estar acá. Creo que tenemos que seguir en esa línea y seguramente las victorias llegarán de nuevo. Esperemos que este fin de semana. Ojalá que así sea. Un Lucas Boyé que, en cuanto al tema de los árbitros, afirmaba que el Elche está siendo perjudicado por el colectivo arbitral y que da que pensar el que siempre, ante la duda, se pite en contra de los blanquiverdes. El partido Granada-Elche, mañana a las 4:15, media hora antes, desde las 4:45, lo contaremos aquí en la sintonía de Tele-Elche Radio Marca en una nueva edición de Marcador. Hasta luego. Hasta luego, Paco, que haya suerte. Y como hemos escuchado, hay muchas actividades importantísimas previstas para este fin de semana, así que la predicción meteorológica es importante. Sepamos qué tiempo nos espera. Y eso nos lo cuenta siempre, cada mañana, nuestro compañero Vicente Bordonado, cuando son las 7:33 de la mañana. El tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y es que se aproxima a nosotros un sistema frontal de origen atlántico que está barriendo todo el territorio peninsular. Durante esta madrugada ya hemos visto algún intervalo puntual de nubosidad, temperaturas bajas, sobre todo en el sur del Camp d'Elx. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 9 grados, en el sur, en pedanías como Matola o Derramador 6, en Valverde 8, también en Maitino, en La Valla, en el Altet 8 y en Santa Pola una mínima que no bajaba de los 11 grados. Para esta mañana, abundante nubosidad, a primeras horas, nieblas en el sur del Camp d'Elx, viento flojo de suroeste. Por la tarde, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos. En el último tramo se podría escapar alguna gota, aunque esperamos la llegada de la parte más activa del sistema frontal de origen atlántico de cara a la noche, un frente que llegará desgastado, pero con la suficiente actividad como para dejarnos al principio de la noche alguna precipitación de carácter débil, más probable a partir del filo de la medianoche. El viento flojo de componente sur, una vez nos haya cruzado el frente atlántico, viento moderado de noroeste, ya será por la noche. Las temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad se aproximarán a los 17 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 17, casi 18 grados. Mañana sábado, ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, viento moderado de noroeste, temperaturas que suben hasta los 19 grados y el domingo, con la aproximación de otro frente atlántico, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos, como mucho a lo largo del día se podría escapar alguna gota, temperaturas máximas en torno a los 17 grados. La semana que viene estará marcada por la inestabilidad atmosférica debido a la formación de una dana en el sur de la península. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en Peugeot.es. Peugeot Grupo Marcos. Vive en directo la emoción de la media maratón de Elche, la media más antigua del mundo. Este domingo, desde las 9:30 de la mañana, en directo en Teleelch. Colabora Material Escano, Club Deportivo Squash, Hipo Network, Restaurante Los Almendros y Ayuntamiento de Elch. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 7:37 de la mañana y les hemos contado que el pasado miércoles se partió de Elche esa caravana solidaria con 9 furgonetas cargadas de ayuda humanitaria para Ucrania. Todos estamos pendientes de ese viaje que de forma altruista han emprendido un grupo de voluntarios apoyados por varios empresarios de Elche. Ayer hablamos con uno de ellos, con el responsable del departamento de I+D, de la empresa Garbalín, Jorge García, quien nos contó cómo uno de sus trabajadores le pidió varios días de vacaciones para formar parte de esta caravana con el fin también de ayudar a los exiliados de la guerra. Escuchamos a Jorge García. Elche, la ciudad de Elche sigue demostrando auténtica solidaridad para con el pueblo ucraniano que sigue pues soportando el horror y la destrucción de la guerra en Ucrania. Son muchos los empresarios que se unen también a esas caravanas humanitarias que están yendo hacia Polonia, hacia las fronteras. Incluso hay quien se atreve a entrar a Ucrania para llevar esos productos de primera necesidad a los civiles que se encuentran en muchos de ellos atrapados o huyendo desesperadamente con lo opuesto de las bombas, del fuego, del horror, de la guerra, como decimos. Y para encontrar esos ejemplos, esa gran alma altruista que tiene la ciudad de Elche, pues hoy hablamos con el responsable del departamento de I+D de la empresa zapatera Garbalín. Él es Jorge García, a quien saludamos. Muy buenos días, Jorge. Hola, buenos días. Queríamos entrevistarlo porque queremos conocer una historia que usted ha vivido esta misma semana. Uno de sus empleados le ha pedido irse de vacaciones porque quiere ir a Ucrania. Cuéntenos cómo fue, qué empleado es y qué es lo que va a hacer en ese país. Sí, pues sorprendentemente el pasado, bueno, antes de ayer, el martes pasado, entró este trabajador a mi despacho y bueno, me dijo que se iba, que si podía coger unos días de vacaciones, que se iba a Ucrania. Entonces, bueno, le dije que me contara un poco de qué iba la cosa. Ya nosotros anteriormente habíamos hecho un envío de calzado a Ucrania y demás. Y bueno, pues eso ya un poco, como que bueno, que estábamos ya por otro lado, la empresa ya estaba por otro lado enviando calzado. Pero este trabajador nuestro nos indica que había contactado con gente de Elche, que estaba organizando un convoy para ir a Ucrania. Y bueno, que si le daba 3 días de vacaciones para irse a Ucrania, cargado de zapatos, lo hemos cargado de zapatos, y traer gente de vuelta, gente exiliados de allí, de Ucrania. Lógicamente, lo hemos bajado esos días, nos hemos descontado, por supuesto, nos ha sorprendido gratamente este acto de valentía, sobre todo, y de generosidad, ¿no? Porque, bueno, pues va a territorio complicado, va a hacer unos 3.500 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. La verdad es que nos ha dejado a toda la empresa con la boca abierta. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús Santos. ¿Y conocéis un poco la ruta, la organización? Porque él es uno de los que salieron ayer del Estadio Martínez Valero, es uno de los que forman parte de esa caravana humanitaria organizada por el Grupo Paredes y la Clínica Yoya. Sí, parece ser que es el mismo grupo. Hay varios, pero sí que es este grupo. Salieron ayer a las 11 o 12 de la mañana, sí. Yo estoy en contacto con él y, bueno, me va diciendo por dónde va y demás. También estoy un poco hoy así un poco nerviosillo porque todavía no me ha contestado, pero bueno, entiendo que cuando coja cobertura o algo así, no sé, cuanto pueda, me irá por dónde va. ¿Y qué cobertura es la que le ha dado la empresa Garbalín? Aparte del envío, su furgoneta va cargada de zapatos, pero ese vehículo también es de la empresa. ¿De qué forma estáis participando vosotros? Bueno, curiosamente, su vehículo personal es una furgoneta con asientos, mediana, medio grande. Así que era perfecta para este convoy, esta misión. Y bueno, él tenía decidido que quería irse con la suya, lo hubiéramos dado, por supuesto, lo hubiéramos dejado nuestra furgoneta, pero claro, tampoco tiene asientos para la vuelta. Así que su furgoneta era perfecta y bueno, este grupo de gente tenían alguna ayuda y han cambiado los filtros y aceite del coche, de la furgoneta. Nosotros le hemos proporcionado unos 250 pares de zapatos, le hemos llenado la furgoneta de los que le cabían de zapatos, y algunos trabajadores, algunos compañeros también le proporcionaron, trajeron ropa en cuanto se enteraron. Vamos, todo el mundo se ha implicado por donde ha pasado este chico, ¿no? Jesús. La verdad es que es una respuesta impresionante. Usted, Jorge, van a estar muy pendientes, ¿no?, de ese viaje. ¿La empresa Garbalín o algunos de los empleados se ha ofrecido también a acoger a esas familias? ¿Qué sabe usted de cómo va a ser el regreso? Bueno, sabemos bastante poco, ¿eh?, porque ni él mismo sabe casi prácticamente dónde va. Esto nosotros estamos, ya te digo, con la boca abierta, porque va un poco a la aventura. Entonces, lo que vaya necesitando se lo iremos dando, sin duda alguna. Así que pendientes de él y preocupados también un poco. No sé. Claro, no le van a dejar solo. ¿Y qué le parece cómo está respondiendo la ciudad con esas concentraciones en donde se pide el fin de la guerra, con esa ayuda humanitaria en la que se ha volcado toda la ciudadanía, porque son miles de toneladas de productos los que también van a partir con trailers y de forma coordinada con el gobierno valenciano esta misma semana hacia Ucrania? ¿Qué le parece la respuesta? Bueno, pues chapo, porque estoy viendo movimientos por toda España, Elche muy implicado, amigos empresarios, amigos trabajadores, vamos, desde el primero al último que conozco, en el momento se le nombra, pues, recogida de alimentos y demás, todo el mundo está por la labor y ya te digo, ole por todo el mundo. Desde luego, una gran... Tiene que acabar cuanto antes. Lo último que le quería preguntar, la guerra nos trae esa tragedia humana, pero también una tragedia económica. Ustedes son una empresa potente, internacional, con exportaciones, ventas al exterior. ¿Cómo están sufriendo esta crisis energética que deja la guerra de Ucrania? Sí, bueno, tanto energética como bueno, a nivel ventas, pues bueno, aquí en el almacén tenemos alrededor de 20.000 pares que tenían que estar entre Rusia y Ucrania y bueno, están aquí en el almacén, están paralizados. Los únicos zapatos que están entrando a esos países o a Ucrania en este caso son humanitarios, son para la gente que está saliendo de allí y los que están allí también, ¿no? Con sobre todo botas con membrana Tex para la nieve y botas de agua. Jorge, ¿van a tener que pedir ayuda de las administraciones públicas para poder sobrevivir a esta crisis? No, por suerte no, porque tampoco son, estos dos países tampoco son nuestro fuerte y bueno, no va a afectar, pero no de forma grave. Pues son dos buenas noticias. Ustedes tienen empleados con un corazón enorme, que son el rostro de la solidaridad y además tienen suficiente experiencia y capital para resistir esta crisis y continuar, garantizar esta empresa Garbalín otros años más aquí implantando en Elche y creando riqueza. Muchísimas gracias, Jorge García. A vosotros, buen día. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroqué y La Llave. Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto.

Pues la digitalización es una de las grandes herramientas en la restauración y por eso el Centro de Congresos va a acoger el próximo lunes una ponencia sobre la gestión inteligente de los negocios de hostelería dirigida a empresarios, directivos y profesionales del sector turístico que quieran conocer los cambios y tendencias para afrontar con éxito los periodos de incertidumbre. Y ese mismo lunes se va a celebrar también la Asamblea de la Asociación de Hostelería de Elche tras 2 años de parón por la pandemia. El presidente Marco Antonio Pomares ha destacado la necesaria puesta en marcha de un plan estratégico de turismo y acelerar el proyecto de construcción del Palacio de Congresos. Y en cuanto a ese pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular, que ya sabemos que se celebrará el jueves, Pablo Ruz pide ahora unanimidad de todos los grupos políticos, proponiendo llegar a un acuerdo para exigir a Puig que salde la deuda histórica con la ciudad de Elche por la compra de los terrenos que realizamos para la universidad. Además, ha recordado que hay 2 inversiones que se deben incorporar a esos 43 millones de deuda histórica que tienen que ser asumidas por la Generalitat. Inversiones como la instalación sociocultural en el solar de Highton en el barrio de Carrús o la inversión en pedanías. Escuchamos a Pablo Ruz. ¿Qué nos mueve? La unanimidad. El pleno del próximo jueves tiene que salir apoyado por todas las formaciones políticas e instancias, es verdad, de nuestra prerrogativa, o sea, la posibilidad que nos ofrece la ley para poder convocar este pleno extraordinario que ya sabemos que va a ser el jueves. Tendemos la mano a todos para llegar a un acuerdo, para autoenmendar nuestra propuesta y que salga un acuerdo unánime de municipio exigiendo a Puig esos 43 millones de euros. Y a medida que vamos saliendo de la pandemia, los hospitales recuperan algunos de sus servicios. Ayer informamos que el General retoma sus servicios presenciales de información sobre la epidural a mujeres embarazadas. Hoy les contamos que el Vinalopó ha anunciado que retoma los talleres con pacientes de diálisis con motivo del Día Mundial del Riñón, que se celebra mañana. Más de 40 pacientes y profesionales de nefrología y diálisis realizaron esta semana una marcha bajo el lema Muévete por la salud renal en los alrededores del centro hospitalario, con el fin de recordar que mantener un estilo de vida activo es fundamental para la salud de los riñones, una forma de concienciar sobre la importancia de la prevención, así como del papel que deben asumir los pacientes interviniendo sobre aquellos factores de riesgo evitables o controlables, como son la hipertensión arterial o el sobrepeso. Y en clave de sucesos les contamos que una vez más, ustedes, los vecinos, la colaboración ciudadana fue clave para detener a dos ladrones. La policía los cogió infraganti. Vecinos alertaron de ver a 2 hombres saltar la valla de una casa. Los agentes se trasladaron y los arrestaron. A uno de ellos lo encontraron escondido dentro de la casa y al otro fue detenido a pocos metros de la misma. Los accesos estaban forzados. Según los vecinos, los 2 ladrones habían intentado acceder a otras viviendas de la zona en anteriores ocasiones. De hecho, los 2 tienen numerosos antecedentes. Se trata de 2 hombres de 44 y 51 años que finalmente fueron trasladados a dependencias policiales. Y el próximo jueves viene a Elche el músico Coque Maya para actuar en el Gran Teatro con su espectáculo Mi nombre es Coque Maya, una confesión musical, un show a medio camino entre el teatro y el concierto, en el que va a repasar su trayectoria vital y profesional a través de las canciones que han marcado su historia. Pues bien, ayer Coque Maya se confesó en el programa Entre Amigos de Rosa Lucas, aquí en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca. En la entrevista aseguró que de Elche tiene muy buenos recuerdos por los días que pasó en el Hotel Huerto del Cura, cuando vino a Elche para actuar con los Ronaldos. Pero sí, con los Ronaldos varias veces, y tenemos un recuerdo maravilloso además del Huerto del Cura, que era nuestro hotel favorito de España. El hotel. Cuando nos decían que había concierto en Elche, decíamos, bien, al Huerto del Cura, bien. Al Huerto del Cura, es que es un pedazo de hotel, lujo, ¿eh? Claro, claro, y ahí pues éramos muy felices. Uh-huh. Vamos, tengo muchas ganas de volver, hace muchísimo que no voy. Yo no sé si fui en solitario, yo ya digo pero desde luego sé, lo que tengo claro es que hace muchísimo que no voy y tengo muchas ganas. Pues ahí queda esa propuesta. Veremos dónde se hospeda Coquemaya el próximo jueves. Y esta tarde viene a Elche el hijo de José Luis López Vázquez. También es cineasta y viene para participar en el homenaje que le van a rendir a su padre con motivo del centenario de su nacimiento, el cineclub Luis Buñuel. Nos habla de los detalles de este homenaje que tendrá lugar por la tarde con la proyección de la película Peppermint Frappé, el presidente del cineclub Luis Buñuel, José Vicente Candela. Pues contaremos con la presencia de José Luis López Majero, su hijo, que nos va a dar pues una visión un poco más personal, más humana de lo que era José Luis López Vázquez. Y a las 7 de la tarde, entre las dos sesiones, porque hay que recordar que tenemos una sesión a las 5:30 y otra a las 8, a las 7 de la tarde nos va a hablar pues de un perfil y una semblanza un poco de lo que fue su padre, visto pues desde su punto de vista de hijo, y también cosas a lo mejor que nos va a desvelar, pues anécdotas de su vida, facetas que a lo mejor pues no conocemos tanto. Y recordamos además que mañana en el Centro de Congresos a las 11 la Asociación de Belenistas de Elche va a entregar los premios de su tradicional concurso de belenismo, unos premios, diplomas y regalos que no pudieron entregarse el pasado 29 de diciembre debido a la situación sanitaria. Sufríamos esa explosión de contagios por la variante Omicron. Mañana, por tanto, se llevará a cabo con más de medio centenar de galardonados, una iniciativa que mantiene viva la tradición del belenismo en Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Haz una ruta por la historia del motor con Anticauto. El Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico. Los vehículos emblemáticos de las marcas históricas. Colecciones de maquetas y miniaturas. Recambios originales. Las grandes joyas de la carretera en Anticauto. El 12 y 13 de marzo en IFA. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Este sábado, a las 4 menos cuarto de la tarde, en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Granada-Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Autosuspensión Eduardo, Ferretería Antonio García, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroquey La Llave, Mr. Crypto, Food Coach 10, IMED Hospitales, Pollos Guerrero, Box Mecánica Reyes, Doctor Sendra, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Martino, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios Shell, Supermercado Charter Consum, M. Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, Granada-Elche en Marcador. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Son las 8 y 22 minutos de la mañana. Antes de hablar con nuestro compañero Paco Gómez para conocer la última hora del Elche Club de Fútbol y antes de conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche para saber cómo se está circulando por las vías urbanas, Nosotros vamos a disfrutar de una canción ya todo un clásico, la de Neil Diamond, Sweet Caroline. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. Don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you. Y 25 minutos de la mañana y tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. ¿Te gusta Sweet Caroline? Me gusta. Bueno, parece que se está cantando cada vez más en el Estadio Martínez Valero, pero yo creo que nada tiene que ver con Aromas Ilicitanos, ¿no? Aromas Ilicitanos es el himno que entra en vena nada más salir los futbolistas al terreno de juego, pero sí es cierto que, bueno, se puede convertir en moda, ¿no?, el cantar este Sweet Caroline. Bueno, ya es una moda en Edimburgo. Sí, sí. Hace 3 años, cuando estuve allí en los pubs, era el himno de la fraternidad, cuando uno llevaba... bueno, estaba muy contento. Todos acababan entrelazando las manos y daba igual de dónde eran. Fantástico. El Sweet Caroline parece ya un himno. Bien, Paco, ¿qué hay que cantarle al Elche Club de Fútbol? Porque bueno, sale hoy hacia Granada. ¿Mucho ánimo o cómo? Bueno... ¿O a por todas? A por todas, a ser valiente, a intentar ganar en Granada, porque ganar mañana en Granada, algo que no ha sucedido en la historia en Primera División, en las 12 ocasiones que se han medido allí nunca el Elche ha ganado, solo ha sumado 3 empates y el resto 9 derrotas, pues sería darle un zarpazo a la permanencia. Lleva ahí varias semanas que no consigue meterse en la 30 de puntos, está ahí anclado en 29 tras las derrotas contra los 2 blaugranas, el Levante y el Fútbol Club Barcelona, Y ahora toca un Granada que viene con muchas urgencias, que ha cambiado de entrenador. Eso ha hecho que mañana al Elche se le espere pues con uñas y dientes, como una final se tratase. Solo están a un punto del descenso y para el Granada solo le vale ganar el partido de mañana. Mm. Francisco, que hoy hablará en rueda de prensa, también lo tiene claro, no quiere dejar los deberes para el final. Mañana hay que intentar dar ese zarpazo hacia la permanencia. Al Elche, de 11 partidos que restan por jugar, le faltarían como mucho 3 victorias para sumar esos 36, 37 puntos, 35, donde puede estar la permanencia. Así que, bueno, vamos a esperar que mañana el Elche dé una alegría a la afición blanquiverde. Desde luego, yo creo que la afición franjiverde también está un poco contenta con los resultados del Barça, ¿no? Que no pudo... Ah, bueno, sí. No tuvo VAR no, en el, no, el Barça, Galatasaray. La verdad es que no pasó del empate y se la jugara en Estambul. El VAR sí que existe en la Champions, se ve que fuera de España ya no está tan protegido por el colectivo arbitral. Así que bueno, lo dejaremos en eso. La afición lo que quiere es que su Elche gane, que mañana los Lucas Boyé y compañía den la mejor versión. Un Lucas Boyé que ayer pues se mostraba entusiasmado con la idea de jugar un Mundial. Ha sido preseleccionado por el seleccionador albiceleste en esa lista de 44. Eso no significa que vaya a entrar. De esos 44 todavía tiene que haber una criba y quedarse en 24. Pero bueno, ya para él es un orgullo que por primera vez pues tenga la oportunidad de estar en una preselección de la selección argentina. Para ellos la selección es religión, para los argentinos. Y bueno, un Lucas Boyé que también se le preguntaba por su futuro. Recordemos que es el activo más valioso que tiene el Elche. Él decía que lo que diga ahora no tiene sentido dentro de 2 meses porque el fútbol cambia mucho, pero sí reconocía que en todos los equipos donde ha estado, este es donde más querido se siente, donde ha explotado como futbolista. Y bueno, pues vamos a esperar que el Elche sea capaz de retenerlo abanderando un gran proyecto alrededor de la figura del delantero argentino. Supongo que hoy le preguntaréis a Francisco por Lucas Boyé, si su marcha, su posible marcha cuando se cierre la temporada le puede perjudicar al equipo. Hombre, eso no hace falta preguntárselo, ya te digo yo que te va a decir que sí, claro que perjudica. Bien. Que se vaya el mejor jugador de un equipo, claro que perjudica. ¿Es en estos momentos el mejor? Sí, bueno... Es que como todos los encuentros siempre hay héroes. Sí, lo que pasa es que Lucas Boyé, por sensaciones, por rendimiento, por edad, es el más valioso. Bien. De hecho, el Sevilla llegó a poner 12 millones de euros en el mercado de invierno y el Elche no lo dejó salir. Uh-huh. Tiene una cláusula de 25, por eso digo que ahora mismo es el jugador franquicia del Elche, aunque hay otros futbolistas que están rindiendo un gran nivel, como Edgar Badía, Pere Milla, Omar Mascarell. Pero bueno, Lucas Boyé ojalá se quede en el Elche y mañana ojalá marque algún gol en el campo de nuevo Los Cármenes. ¿Alguna noticia que quieras destacar del diario Marca? En el diario Marca dice en portada: el empujón que le faltaba a Mbappé. El batacazo del Paris Saint-Germain termina de convencerle del camino a seguir. La Champions es un gran objetivo y fracasamos. Vamos, que lo ponen ya en el Madrid, con la camiseta del Madrid, a Kylian Mbappé. Pues muchísimas gracias, Paco. Que haya suerte para el partido, que hay que recordar a qué hora el marcador. Mañana el marcador empieza a las 4:15 desde Granada y también desde aquí con todo el equipo de marcador. Uh-huh. El partido media hora después, a las 4:15, Granada-Elche. Cuídate esa garganta, que tendrás que cantar muchos goles del Elche sin desafinar. Ojalá, que sean muchos. Muchas gracias, ti, Paco. Ros. Hasta luego. Hasta nosotros, luego. Después de la información deportiva del Elche Club de Fútbol de la última hora, vamos con el tiempo, con nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Buen día, comenzamos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y es que se aproxima a nosotros un sistema frontal de origen atlántico que está barriendo todo el territorio peninsular. Durante esta madrugada ya hemos visto algún intervalo puntual de nubosidad, de temperaturas bajas, sobre todo en el sur del Camp de Elche. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 9 grados, en el sur en pedanías como Matola o Derramador 6, en Valverde 8, también en Maitino, en La Valla, en el Altet 8 y en Santa Pola una mínima que no bajaba de los 11 grados. Para esta mañana, abundante nubosidad, a primeras horas, nieblas en el sur del Camp de Elche, viento flojo de sur. suroeste. Por la tarde, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos. En el último tramo se podría escapar alguna gota, aunque esperamos la llegada de la parte más activa del sistema frontal de origen atlántico de cara a la noche, un frente que llegará desgastado, pero con la suficiente actividad como para dejarnos al principio de la noche alguna precipitación de carácter débil, más probable a partir del filo de la medianoche. El viento flojo de componente sur, una vez nos haya cruzado el frente atlántico, viento moderado de noroeste, ya será por la noche. Las temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad se aproximarán a los 17 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 17, casi 18 grados. Mañana sábado, ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, viento moderado de noroeste, temperaturas que suben hasta los 19 grados y el domingo, con la aproximación de otro frente atlántico, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos, como mucho a lo largo del día se podría escapar alguna gota, temperaturas máximas en torno a los 17 grados. La semana que viene estará marcada por la inestabilidad atmosférica debido a la formación de una dana en el sur de la península. En Ribera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Ribera Salud. Somos salud responsable. Y cuando son las 8 y 33 minutos de la mañana, vamos con el consejo de la empresa mixta iWest Delch. En iWest Delch queremos estar cerca de ti. Con el servicio gratuito Servialertas, podrás recibir SMS o correos electrónicos avisándote de un consumo excesivo, cortes programados de agua, incidencias con tu contrato e información de servicio. Actualiza tus datos de contacto en el teléfono gratuito 900 700 749 o en iWestDelch.com. iWestDelch, cerca de ti. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroqué y La Llave, Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Like 8 y 35 minutos de la mañana, tiempo para conectar con Jesús Iniesta de la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche para que nos cuente cómo está evolucionando el tráfico a estas horas en el casco urbano. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Ros. ¿Qué tenemos para hoy, para este viernes? ¿Complicaciones, cortes? ¿Cómo está? Sí, pues mira, una vez finalizado el tráfico de entrada a los institutos, nos vamos preparando para el que se produce en la hora de entrada a los centros de primaria. De momento, a esta hora, la circulación es más densa en los accesos a la ciudad, como la avenida Alicante, avenida Santa Pola, avenida de Novelda, Ronda Oeste y avenida de Crevillente. Dentro del núcleo urbano la circulación es densa en Files de Fora, Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Ken y en Federico García Lorca. En el resto está bastante fluido, pero en pocos minutos cambiará la circulación y se hará más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, esta noche a las 9 habrá un vía crucis que saldrá desde la parroquia de San José hasta Santa María, llegando a cortar el puente de la Virgen. Se prohibirá la circulación hacia el itinerario. Y mañana sábado la calle Ausías Mar está cortada entre Francisco Tomás y Valiente y Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y este domingo está previsto que se celebre la media maratón Ciudad de Elche. Ya desde mañana sábado a las 10 de la mañana se prohibirá el estacionamiento en el parking de Candalix y aledaños y a lo largo de todo el recorrido. Ya el domingo desde las 6 de la mañana se cerrarán las calles afectadas y perpendiculares al recorrido. se recomienda no utilizar el vehículo durante el tiempo que dure la carrera. Y se recomienda, en caso necesario, la Ronda Sur, Ronda Oeste y la Autovía A7. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buenos días y buen fin de semana. Buen fin de semana, Jesús. Muchísimas gracias por esta información que siempre nos trae de lunes a viernes, y ese recordatorio, sepan que va a ser complicadísimo circular el domingo durante toda la mañana. Se calcula que a la una del mediodía terminará esa media maratón. Y nosotros ahora continuamos, lo hacemos cuando son las 8 y 37 minutos de la mañana, con el repaso a los titulares de la prensa nacional. Algunos recogen, algunos de esos diarios nacionales como El País, el ABC, La Vanguardia o La Razón, recogen el horror de la guerra y esas fosas ya comunes con las víctimas mortales que se están produciendo en la ciudad de Mariupol. Por ejemplo, El País en portada, en vez de la fosa, recoge unos vecinos que pasaron ayer junto al cadáver de un soldado ruso durante la evacuación de la ciudad de Irpin, cerca de Kiev. Titulan que fracasan, guerra en Europa día 16, fracasan los intentos de que Rusia acepte un alto el fuego. La mediación de Turquía y las llamadas de Macron y Scholz a Putin terminan sin facilitar siquiera los corredores humanitarios. Y después dedica El País portada para lo ocurrido ayer en las Cortes de Castilla y León. Feijóo avala el primer gobierno del Partido Popular con la extrema derecha. Fernández Mañueco da entrada a Vox en el Ejecutivo de Castilla y León. Los socios europeos del Partido Popular hablan de triste sorpresa y capitulación. También El País recoge que hay un amplio apoyo en el Congreso de los Diputados para investigar los abusos en la Iglesia. También recuerdan que muere John Eliot, maestro de hispanistas. Esto es en cuanto al diario El País. Vamos a ver, el ABC trae en portada las fosas, la fosa de Mariupol, la guerra de Putin siembra de cadáveres esta ciudad portuaria. Los bombardeos sobre la ciudad provocan más de 1.000 muertos e impiden huir a la población sitiada. No hay medicamentos, comida ni refugios suficientes, denuncian algunos de los voluntarios. Y titulan en portada, bajo la fotografía con los cadáveres amontonándose en la fosa. PP y Vox se ponen a prueba, titulan otra de las noticias, pero de España. PP y Vox se ponen a prueba como socios en Castilla y León. Génova aplaude normalizar los pactos con los de Abascal, que obtienen la vicepresidencia y tres consejerías. El presidente del Partido Popular Europeo lamenta el acuerdo tras una reunión del partido en la que estuvo presente Pablo Casado. Esto es lo que recoge el ABC. Y el mundo que la fotografía, pues es la de una mujer, Ana Botín, presidenta del Banco Santander, a la que entrevistan y entrecomillan sus declaraciones. Dicen que Botín dice Europa está dispuesta a aislar a una economía tan importante como la rusa. Las sanciones son fuertes y vamos a pagar un precio, pero lograrán los objetivos. Es lo que dice, lo que destacan de la entrevista a Ana Botín, la presidenta del Banco Santander. También titula El Mundo, el gobierno activa una reserva de bienes estratégicos por la guerra. Sánchez lo explicará el domingo a las comunidades autónomas en la conferencia de presidentes. Les va a reclamar protegerse ante los ciberataques y un menor uso del coche privado y de la climatización. También en cuanto a la guerra de Ucrania, afirman que los 27 bajan a Ucrania, a la realidad en Versalles, responden a Kiev que esperar atajos en el proceso de adhesión a la Unión Europea no es realista. Esa es la respuesta que ha dado la Unión Europea a la petición del presidente de Ucrania de entrar en la Unión Europea. Y en la guardería de la guerra, alegría y drama en la estación, bueno, una de las editoriales de El Mundo. También recoge el asunto en la noticia en portada de ese pacto de gobierno, el primer pacto de gobierno de PP a Vox, y dice el PP europeo carga contra el pacto en Castilla y León con Vox tras escuchar a Pablo Casado. Se ve que no se mordió la lengua Pablo Casado. con la reunión con el Partido Popular Europeo. Los populares de Europa ven con sorpresa ese filtreo con la extrema derecha. El partido de Abascal presidirá las Cortes y tendrá la vicepresidencia y tres consejerías del Gobierno. También titulan que el Banco Central de España acelera el final de los estímulos para hacer frente a la escalada de la inflación y dos años de COVID. El número de fallecidos en todo el mundo triplica ya la cifra oficial. Y La Razón, último de los diarios que vamos a repasar, también recoge en portada fotografías de ciudadanos ucranianos huyendo de las zonas controladas por los militares rusos. Y titulan: Rusia se niega a parar la invasión en la primera cumbre con Ucrania. El encuentro entre Lavrov y Kuleva termina sin acuerdo. Moscú quiere nuestra rendición. Fosas comunes en Mariupol. En Mariupol, el asedio impide enterrar a los 1.207 muertos en dos semanas. También recoge La Razón el pacto de gobierno en Castilla y León. Los varones toman nota de la deslealtad de Casado al criticar el pacto con Vox en Europa. El todavía líder del Partido Popular golpea a Feijóo en la Unión Europea por la coalición en Castilla y León. También tienen una fotografía de Ayuso que lleva a la Fiscalía 12 contratos vinculados con Calviño e Illa. Y cascada de ERTE en la gran industria por culpa del coste de luz y gas. Sanidad controlará los casos graves y vulnerables de la COVID-19. Y también recogen el fallecimiento de John Elio, el hispanista que devolvió la gloria a la historia de España. Este es el repaso a los principales titulares del día y cuando son las 8:44 minutos de la mañana damos paso a la entrevista del Foro Empresarial. Iciar Martínez entrevista al gerente de la empresa RS Asesores, Manuel Rodríguez, quien nos habla de los cambios ya producidos en la reforma laboral que ha entrado en vigor este mismo año. Vamos a dar paso al Foro Empresarial. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hola, buenos días a todos los oyentes de Teleelch Radio Marca. Hoy en Foro Empresarial vamos a hablar de la asesoría para empresas, porque la reforma laboral y también la subida del salario mínimo interprofesional, entre otras medidas, pues han cambiado el mercado de trabajo y este 2022 ha comenzado con grandes novedades y cambios sustanciales a nivel económico, y esto ha impactado de lleno en empresas y en autónomos para reajustar pues todas las normas y todas las cuentas, y necesitan de servicios de asesoría empresarial. Y para ello vamos a hablar con Manuel Rodríguez, en Teleelch Radio Marca. Manuel Rodríguez es el gerente de RS Asesores, una asesoría con más de 20 años de experiencia. Bienvenido a Teleelch Radio Marca, Manuel. Hola, buenos días. Gracias. Como decíamos, encantado. Esa reforma laboral se termina de implementar al 100% ahora a finales de marzo. Como asesoría, imagino que estaréis informando estos meses atrás a empresas y autónomos de cómo les va a afectar esa reforma laboral, ¿no? Sí, hemos tenido la reforma laboral, se publicó el 31 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado. Ha dado ese periodo transitorio de 3 meses, pero en realidad ya desde el día siguiente todo el tema de la contratación nueva ha tenido que ser, como medida básica, contratación indefinida. Uh-huh. La contratación temporal ha quedado como una materia muy, muy... Antes era, digamos, la contratación temporal la estrella de la contratación, y ahora ha quedado como de una forma muy subliminal, y en realidad solamente se puede contratar temporalmente muy escasamente. Uh-huh. Ahora mismo, pues claro, tenemos que un poco conseguir que nuestros clientes, hemos tenido que convencerlos y explicarles la situación, y lo que durante 30 años estaba haciendo al revés, pues hemos tenido que cambiar el chip. Ahora hay contratar indefinidamente. Si el contrato que se hace es para un trabajador, que realmente lo que hay es un puesto de trabajo, no un trabajador concreto, pues la contratación empieza siendo indefinida. Eso pues conlleva un cambio de mentalidad, un cambio de esfuerzo y nada más. Tampoco es que sea tan grave. Al fin y al cabo, si el trabajador trabajaba bien, acababa convirtiéndose en indefinido siempre. Y bueno, pues ahí estamos. Hemos tenido que pelear con ese tema y seguimos. y ahora antes del 30 de marzo pues hay que los contratos temporales que estaban en vigor tenemos que de alguna forma reconvertirlos y revisarlos, y bueno, pues todo eso es lo que estamos haciendo en la tarea. Y adicionalmente de todo lo demás que llevamos entre manos, nosotros gestionamos como asesoría tanto la fiscalidad, la laboral y contabilidades, y entonces, bueno, pues independientemente de todos los cambios fiscales que no paran de producirse cada día, pues hemos tenido que hacer el cierre del año 2021, estamos ya en la apertura del 2022, es decir, estamos con toda una serie de circunstancias que nos llevan el día a día. Un cambio de ritmo que me imagino que en estos 20 años de experiencia también habréis ido modulando, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos a todo lo habido y por haber. O sea, a lo largo de toda una experiencia de una vida, pues hemos aprendido muchas cosas. También cada día aprendemos nuevas y lo que ayer valía hoy ha cambiado y ya no vale o no vale tanto. Y eso nos toca. Y nos toca trasladar a nuestros clientes y advertirles cada vez que hay un cambio, porque a veces el cliente pues no está. Aunque lo oye en las noticias y lo oye así, pero lo oye de forma difusa, y nosotros tenemos que decirle, perdona, esto es así. Y aunque hayas oído una noticia en el telediario, en la prensa, cuidado, porque no siempre exactamente ese titular llamativo el que funciona. Es algo más, ya hay más letra pequeña y eso hay que matizar. Tenéis que estar a la orden del día y también pues ir al mismo ritmo que todas estas actualizaciones que se hacen en todos los campos que servís vosotros, ¿no? En ese laboral, fiscal, contable, pero también jurídico. Claro, y jurídico, y además muchas veces nos ocurre como por ejemplo el famoso, la última subida, la última que ha habido, de la subida del salario mínimo interprofesional, publicada el 23 de febrero, pero con entrada en efectos en vigor el 1 de enero. Ahora tenemos que en el mes de febrero hemos tenido que hacer las nóminas cambiadas ya, pero ahora en marzo vamos a tener que hacer las nóminas de atrasos del mes de enero. Febrero no, porque ya lo hemos incorporado, pero enero se quedó con el salario mínimo. Si en algún caso había nóminas afectadas por ese cambio, hay que hacer nóminas de atrasos, lo que implica un trabajo adicional, una explicación adicional al cliente, en fin, y un estar puesto al día. En definitiva, esto es una situación que después de los 2 años de pandemia que llevamos, ya hemos tenido que soportar muchos cambios y muchas adaptaciones, bueno, pues seguimos en ello, es lo que nos da la vida. Bueno, es lo que hay en la asesoría. Me imagino que tanto en la asesoría como en el resto de empresas que os reunís en la Asociación Desayuno de Negocios, esto estará a la orden del día, ¿no? De todo esto me imagino que hablaréis, porque independientemente de a qué sector os dediquéis, os afecta a todas, ¿no? Claro, nosotros pertenecemos a la Asociación de Desayuno de Negocios, que es una asociación de empresas sin ánimo de lucro. Cuidado, la asociación sin ánimo de lucro, como siempre matizo. Las empresas tenemos el vicio de intentar tener ánimo de lucro y la asociación no. La asociación lo que recauda cuando los excedentes que obtiene finalmente los reparte entre normalmente alguna ONG más o menos o alguna asociación que también sea de alguna forma de colaboración con las necesidades sociales. Y entonces nosotros nos reunimos cada 15 días y ahí nos ponemos en común nuestros problemas, nuestras dudas, nuestros contactos de unos clientes con otros, y entonces nos generamos entre nosotros, como llama su propio nombre, de negocio. Lo reunimos con el ánimo realmente de contactarnos. Muchas veces cuando un cliente mío necesita algo y yo a través de esta asociación tengo algún compañero pues que es carpintero, que es informático, que es financiero, que es tal, automáticamente les facilito ese contacto, y eso lo que hace es abrirnos la posibilidad de, no solo del negocio, sino de facilitarnos la facilidad de vivir, por así decirlo, y de obtener servicios que de otra forma a veces nos costaría conseguir. Yo creo que uno de los lemas que utiliza ADN de Desayuno de Negocios es muy explícito, ¿no? Dar para recibir, algo así. Claro, nosotros lo que hacemos es eso, nos ponemos en común. En definitiva, somos un grupo de empresas, bueno, pues estamos entre 30 y 35 socios, donde nos reunimos cada 15 días, y ahí ponemos en común muchas veces nuestros problemas y otras veces nuestras soluciones. Eso es. Y es aquello de que dices, hablar con un compañero empresario que te cuenta cómo ha resuelto su problema, a veces te abre la vista y dices, ay, ese problema yo en mi empresa, pues no sabía que lo podía resolver por esa vía. Evidentemente todo lo que sea reunirse y hablar, siempre aprendes, ¿eh? Y luego fundamentalmente, pues eso, en mi caso como asesor, cuando te reúnes, viene cada vez que viene una novedad, ese día dices, a ver Manolo, tú hoy nos tienes que explicar qué está pasando con esto. Y cuando tienes el problema de la energía ahora mismo, pues la empresa que se dedica a la venta de energía eléctrica nos explica qué ha pasado con la energía y cómo podemos resolver. Y ahí apuramos cada uno la medida de lo posible y ayudamos unos a otros. Eso es. Y nos facilitamos el negocio, claro. Eso es, muchas veces de ámbitos totalmente diferentes, pero que puede ser bastante fructífero. Vosotros en RS Asesores estáis en Elche, pero también en Alicante, ¿verdad? No, en Alicante hemos estado muchos años. El R es Asesores nació en Alicante. Yo soy de Elche, vivo en Elche, nací en Alicante y ya hace dos años, con motivo de la pandemia, de todo el tema de que todo cada vez funciona más telemáticamente, lo unificamos el despacho, lo tenemos en Alicante y en Elche y lo unificamos todo en Elche. Ahora estamos en Elche, en la calle Poeta Miguel Hernández número 43. Y bueno, lo que pasa es que seguimos teniendo, la verdad es que hoy en día pues las distancias se acaban. Y nosotros tenemos clientes en Madrid, Barcelona, Murcia, Alicante, toda la provincia. Ya no es necesaria la presencia física tanto como antiguamente. Todo hoy en día telemáticamente se resuelve, o casi todo. Pues perdona, Manuel, por esa confusión. Os recordamos que estáis todavía en Poeta Miguel Hernández, en 43. Y eso, que seguís teletrabajando, que afortunadamente la pandemia se ha dejado algo bueno, ha sido eso, ¿no? Que desde cualquier lugar de España podéis atenderle. Sí, es cierto que eso es algo que cuando las administraciones terminen de reformar y de agilizar el tema, será maravilloso. Ahora mismo ya es muy maravilloso y es verdad que es muy facilita mucho las tareas, pero bueno, a veces también nos crea problemas con las administraciones, pero bueno, que entre todos solucionamos y que para eso estamos en realidad los asesores, pues para que no hay más remedio que el problema que el cliente tendría, estamos nosotros detrás para intentar resolverlo en la medida de nuestras posibilidades. Muchas veces nos cuesta un esfuerzo mayor de lo que debiera, pero en fin, ahí estamos, nos dedicamos a ello y eso lo resolvemos. Pues muy bien, Manuel, muchas gracias por abrirnos las puertas de RS Asesores, de alguna manera, aunque sea a través de la onda, a través de Teleradio Marca. Encantada de saludarle y de contar con usted en Foro Empresarial. Vale, muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Buenos días. Saludo. Hasta luego. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Faltan seis minutos para llegar a las 9 en punto de la mañana y nosotros venimos contándolo desde las 7. Hay discrepancias en el seno del equipo de gobierno. Compromís quiere renaturalizar el cauce urbano del río Vinalopó. Eso significa restituirlo, recuperar el paisaje y levantar y suprimir todo el cemento. Pero el PSOE no está por la labor. Ha impedido de momento pedir esa subvención al ministerio. Esto lo que ha provocado pues es que el Margalló, Ecologistes en Acció, uno de los promotores de esta iniciativa, que haya emprendido una campaña de recogida de apoyos a su manifiesto en defensa de recuperar ese paisaje natural del río Hormigonado. Con ese manifiesto pretenden presionar a los socialistas a que no desaprovechen la oportunidad de pedir esas subvenciones al ministerio. Pues bien, para hablar precisamente de este asunto, de esta polémica que ya está servida, contamos con uno de los miembros del Margalló. Él es Ecologistes en Acció, él es Rubén Martínez. Mol bon dia, Rubén. Hola, mol bon dia. Ara anirem a escoltar els motius per als quals vosaltres considereu que suprimir tot el cement és molt bo per al riu Vinalopó, per a la ciutat, els beneficis que pot traure aquesta actuació. El que volia que escoltares són les declaracions de l'alcalde, perquè li van preguntar ahir i esta va ser la seva resposta. Hemos encontrado un respaldo firme y claro a un proyecto que entendemos que es viable, que necesitamos garantías técnicas, absoluta certeza o la mayor certeza posible de que esos dos factores, estabilidad de la ladera y capacidad de evacuación del río frente a las grandes avenidas, son los dos grandes factores que nos llevan a posicionarnos de forma que sin certezas en esos aspectos no podemos dar un paso tan importante como llevar a cabo una supresión de la solera de hormigón del río Vinalopó. Bé, al principi quan t'ha dit un projecte viable no es referia al projecte de renaturalització del riu Vinalopó, sinó a lo del convent de les Clarisses. Se me ha colat, El que ha dit és que no hi ha certeses. Això vol dir que vosaltres no haveu fet els deures. No hi ha certeses de que este projecte siga beneficiós per a la ciutat, per al riu? Bueno, pues nosaltres estem totalment convençuts de que sí que hi ha certeses. Voldria no tant parlar dels beneficis, sinó pues, fer èmfasi en aquestes declaracions i d'on venen, no? Nosaltres d'on sentim que venen. Bueno, nosaltres vam presentar un projecte al 2020, al setembre del 2020, i que és un projecte que vam desenvolupar juntament amb Ecologistes en Acció d'Alacant també, i on van participar diversos tècnics i tècniques, enginyers agrònoms, tècnics d'impacte ambiental, que van fer un molt bon treball, i en aquest document que van presentar en 2020, una de les seccions molt clares que incloïa és justament la inundabilitat del riu al pas per el nostre poble. Ahí es pot veure perfectament com les dades històriques que arriben fins a fa 500 anys tenim dades concretes de quina és la part inundable i perillosa, i mai arriba fins a les viviendes que estan en la ciutat. Pot ser hi ha algunes viviendes al final del riu, passat del pont de Barrachina, que també són de dudosa legalitat, aquestes viviendes, que sí que es veurien afectades. Però la realitat és que fins a dia d'avui encara no ha passat res dolent de veritat, és a dir, no hem tingut que lamentar pèrdues graus. Yeah. Però el canvi climàtic el tenim ahí i cada vegada hi ha més episodis de gota freda. Exacte, però encara i tot això, que és veritat que s'estan intensificant, al nostre territori és una cosa normal. Sempre han hagut grans avingudes d'aigua per les característiques geològiques i climàtiques de la nostra zona. I sí que hi ha aquestes garanties. A més, aquesta subvenció, perquè no vol dir que demanar la subvenció signifique fer el projecte sí o sí a tota costa. Inclouria un estudi de viabilitat en més profunditat encara. Però això vol dir, Rubén, que hi ha estudi de viabilitat, no? Sí, hi ha un estudi. El que diu l'alcalde que no hi ha certeses, això no és de veres per a vosaltres. No, falta la realitat. Exacte. Dos coses, Rubén. Si el cement se suprimís, què passa en l'aigua estancada, en els mosquits i en els olors? Què passa? Saps el que passa? Que un riu no és una zona estancada, un riu és una zona d'aigua corrent i per lo tant no s'acumula, no es produiria. Tenim una percepció equivocada des de la ciutadania i és normal perquè... Bueno, jo he viscut en cement, en un riu formigonat. Sí, efectivament. No sé lo que és la diferència. Clar, no sé què és viure en un riu natural. Exacte, i viure en un riu natural significa que tenim aigua corrent i a més tenim la particularitat aquí que l'aigua del riu Vinalopó té un índice de salobre elevat que no permetís l'aparició de certs insectes, entre ells els mosquits que necessiten aigua dolça. I després és una... no ho sabem perquè no té visibilitat dels ciutadans i les ciutadanes normals, però la causa de que proliferen els mosquits són les aigües estancades. I això ve per els xarcos, les bases, centenars i centenars de bases i piscines sense manteniment i sense ningú control que tenim per la ciutat, on sí que es fan aquests nius, aquests punts de proliferació de mosquits tigres, que són els que més ens molesten. I en el riu Vinalopó, si el renaturalitzem, l'aigua va continuar corrent, i si puntualment en algun moment es fa algun xarco a causa d'alguna inundació, es pot fer una actuació puntual. Avui en dia, estant el riu formigonat, encara i tot, si dones una volteta després d'una xicoteta crescuda, pots observar com sí que es creen aquests xarcos o retencions d'aigua. Bé, vosaltres què aneu a fer per a pressionar a l'equip de govern? Un manifest que el publicareu el dilluns i mentrestant esteu buscant recolzament a la vostra proposta, no? Sí, i tant que sí, i els tenim, pues sí que és una cosa en la que estem treballant, no per tant pressionar, sinó per comunicar amb claritat que aquest projecte és molt beneficiós per a la ciutat. Estem en un punt de crisi climàtica, com tu molt bé has dit, tenim un canvi climàtic que és un fet, no és una opinió, és algo clar que està passant i necessitem canviar el model i renaturalitzar en realitat no només el riu, sinó sí, el model de ciutat en el que vivim. I és imprescindible aquest canvi i aquesta és una oportunitat molt valuosa i el que ens, pràcticament no ens costaria diners a les arques locals, sinó que ve subvencionat des d'Europa i des del govern central espanyol, perquè hi ha moltes persones especialistes que tenen clar que aquesta és la manera, aquest és el camí per a canviar de model. No podem dir que anem a ser Ciutat Verda 2030 i després no fer accions decidides, clares i concretes i deixar passar oportunitats tan bones com aquestes. Pues Rubén, no tenim temps per a més. Passen dos minuts de les 9 del matí. Moltíssimes gràcies i sort. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai i animar a tot el món i sobretot fer una petició molt clara, i és que avui no volem portar-lo a la Junta de Govern, però encara tenim temps de que l'alcalde convoque una Junta de Govern extraordinària, que encara pot fer-ho, i demanar aquesta subvenció que tenim fins al dimecres de la setmana que ve per demanar-la. Pues de moment tenim un ple extraordinari el dijous, així que si fins al dimecres anem a veure si hi ha resposta a la vostra petició. Tenim temps. Rubén, nosaltres no tenim, tenim que posar el final a la entrevista d'avui. Gràcies, Rubén. Y cuando pasan tres minutos de las 9 de la mañana, pues hacemos recapitulación, hacemos recuento de todas las noticias. Estábamos hablando con el miembro del colectivo Margalló, Ecologistes en Acció, porque ellos, al igual que Compromís, quieren que el cemento del río Vinalopó, a su paso por la ciudad, se levante, se suprima y se renaturalice el cauce, pero los socialistas no están por la labor. Hemos escuchado las declaraciones del alcalde, así que no van a solicitar, como estaba previsto en la Junta de Gobierno de hoy, esa subvención al Ministerio de Transición Ecológica para ejecutar esta actuación. Sí van a llevar a cabo la mejora de la desembocadura. Nos resume esta noticia, que ha mostrado de nuevo discrepancias en el seno del equipo de gobierno, nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días, Ros. La edil de Medio Ambiente, Esther Díez, ha vuelto a explicar el proyecto de renaturalización del río Vinalopó y cómo la sustitución del hormigón del cauce por tierra con vegetación autóctona sería un corredor verde entre el pantano y el hondo y evitaría riadas. La intención de Compromís era pedir una subvención para estudiar la viabilidad del proyecto y, si procediera, ejecutar las obras, pero el Partido Socialista no apoyará solicitar una ayuda al Ministerio de Transición Ecológica con cargos a fondos europeos para elaborar el estudio de viabilidad, lo que ha provocado las críticas de la edil de Compromís. Díez asegura que se va a perder una oportunidad única, alineada además con los objetivos de la Capitalidad Verde Europea. Al margen de este proyecto, que sería para el tramo urbano del Vinalopó, la Consejería de Medio Ambiente continuará adelante con su proyecto en la desembocadura. Pues muchas gracias, Iciar, pero el río no es lo único que separa al PSOE y Compromís. Ayer el alcalde continuó con su defensa de permitir la construcción de un hotel en el viejo convento de la Merced, mostrando los apoyos empresariales que ya ha recibido tras reunirse con las asociaciones de comerciantes y hostelería. Nos lo cuenta Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Efectivamente, el río no es la única cuestión que separa ahora a los socios de gobierno, porque el alcalde, como bien dices, se reunió ayer con comerciantes y hosteleros para desgranar al completo el proyecto de hotel que hay sobre el antiguo edificio de las Clarisas. Carlos González ha insistido en la importancia patrimonial y urbanística del edificio y en la necesidad de rehabilitarlo a través de su conversión en un hotel. Ha puesto en valor el tirón del proyecto a nivel turístico y de dinamización del centro histórico y ha tenido el respaldo unánime de todos estos comerciantes y hosteleros, pero no de sus socios de gobierno, porque Compromís no cede y continúa considerando que el proyecto pasa por la privatización de un inmueble público, a lo que el alcalde defiende que esta posición no obstaculiza para nada que se lleve a cabo el proceso en un futuro. Gracias, Yanire, por resumir esta noticia. Y también hubo otra noticia destacada ayer, y es que la concejal de urbanismo, Ana Aravid, ya anunció la solución que han encontrado

Valencianes a través de la página Solidaridad Valenciana con Ucrania o de la oficina Pangea del Ayuntamiento de Elche. Y esta noche recordamos que se llevará a cabo, si el tiempo lo permite y parece que sí, por la previsión de Bordonado, el Vía Crucis Extraordinario con el Cristo de Zalamea para pedir por la paz en Ucrania y el fin de todas las guerras. Está organizado por la Junta Mayor de la Semana Santa, partirá desde la parroquia de San José y acabará en la Basílica de Santa María. Y ayer se llevó a cabo en el Centro de Congresos una jornada sobre innovación y digitalización dirigidas a los empresarios, unas jornadas en las que se dieron a conocer las ayudas, los fondos de recuperación económica del Plan de Ayudas Económicas de entre 2.000 y 12.000 euros dirigidas al tejido empresarial para potenciar su negocio a nivel digital. Según el alcalde, en un momento tan complejo para las pymes, este programa puede ayudar tanto a generar más oportunidades como a la apertura de nuevos mercados. Una jornada a la que asistió también el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y precisamente la digitalización es una de las grandes herramientas en la restauración. El Centro de Congresos va a acoger el próximo lunes una ponencia sobre la gestión inteligente de los negocios de hostelería dirigida a empresarios, directivos y profesionales del sector turístico que quieran conocer los cambios y tendencias para afrontar con éxito los periodos de incertidumbre. Y a medida que vamos saliendo de la pandemia, los hospitales de Elche recuperan algunos de sus servicios. El General ha recuperado el servicio presencial de información sobre la epidural para las embarazadas. Y el Vinalopó ha anunciado que retoma los talleres con pacientes de diálisis con motivo del Día Mundial del Riñón. Precisamente con motivo de ese Día Mundial, más de 40 pacientes y profesionales de nefrología y diálisis salieron a la calle esta semana, realizaron una marcha bajo el lema Muévete por la salud renal en los alrededores del centro hospitalario con el fin de recordar que mantener un estilo de vida activo es fundamental para la salud de los riñones. Pues en unos minutos hablaremos nosotros con una oftalmóloga con motivo del Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad silenciosa que ya es la principal causa de ceguera en todo el mundo, una ceguera irreversible. Y en el capítulo de sucesos les contamos que gracias a la colaboración ciudadana la policía detuvo a dos ladrones infraganti. Y el jueves próximo viene a Elche el músico Coque Maya para actuar en el Gran Teatro. Ayer se confesó en el programa Entre Amigos de Rosa Lucas. En la entrevista aseguró que de Elche tiene muy buenos recuerdos por los días que pasó en el hotel Huerto del Cura cuando vino. Como los Ronaldos, lo escuchamos. Pero sí, con los Ronaldos varias veces y tenemos un recuerdo maravilloso, además del Huerto del Cura, que era nuestro hotel favorito de España. El hotel. Cuando nos decían que había concierto en Elche, decíamos, bien, al Huerto del Cura, bien. Al Huerto del Cura, es que es un pedazo de hotel, lujo, ¿eh? Claro, claro, y ahí pues éramos muy felices. Uh-huh. Tengo muchas ganas de volver, hace muchísimo que no voy. Yo no sé si fui en solitario, yo ya digo, pero desde luego sé, lo que tengo claro es que hace muchísimo que no voy y tengo muchas ganas. Y esta tarde viene a Elche el hijo de José Luis López Vázquez, también cineasta, para participar en el acto homenaje que el Cineclub Luis Buñuel va a rendir a su padre como uno de los actores españoles más destacados de la historia del cine español. Van a proyectar la película Pipernín Frappé, la primera en la que interpretó su papel dramático, en la que se afectó el bigote, un homenaje que se rinde a José Luis López Vázquez, el maestro de la interpretación, con motivo de su centenario. Y terminamos recordándole que mañana en el Centro de Congresos a las 11 de la mañana la Asociación de Violinistas de Elche entregará esos premios que no pudo entregar el pasado 29 de diciembre por la pandemia. Los premios del tradicional concurso de violinismo, diplomas, regalos y trofeos a las más de 50 personas que participaron en este concurso tradicional que tiene como objetivo mantener vivo la tradición del violinismo en la ciudad. Y por ello le agradecemos a la asociación esa dedicación, esfuerzo y trabajo que llevan a cabo año tras año en Elche. La Glorieta con Rosmar y Alonso. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Ya puedes encontrar en Elche el contenedor de los pequeños residuos. Recicla tus desechos de cartucho de impresora, bombillas LED y de bajo consumo, pilas y baterías, acumuladores, pequeños electrodomésticos, CDs y DVDs. Localiza tu mini punto limpio más cercano. Los verás ubicados en Carrús, Mercado Central, Paseo Germanías, Centro de Congresos y Plaza Castilla. Mini punto limpio en Elche. Más cerca. Más fácil. Es un mensaje de UT Elche y Ayuntamiento de Elche. Vive en directo la emoción de la media maratón de Elche, la media más antigua del mundo. Este domingo, desde las 9:30 de la mañana, en directo en Teleelche. Colabora Material Escano, Club Deportivo Squash, Tipo Network, Restaurante Los Almendros y Ayuntamiento de Elche. ¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu Seat Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Tienes plan para el Día del Padre? En Águila Bar te lo ponemos muy fácil. Hemos preparado unos menús especiales para que disfrutéis en familia en torno a nuestra mesa. Porque aunque a veces sea un cascarrabias, papá se lo merece. Haz ya tu reserva en Águila Bar, en el centro, La Torre, Altavix o Corazón de Jesús. Consulta los menús en nuestras redes sociales. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-34-64. Cosmopolitan Wellness Club. Ven a conocer las mejores instalaciones deportivas de Elche. Programas de Smil, fitboxing, entrenamiento funcional, cross-training, zumba, amplia sala de cardio, gran sala de musculación, solarium con piscina, piscina climatizada, aquagym, espalda sana. Cosmopolitan Elche. Deporte como estilo de vida. Llama e infórmate en el 965 43 70 73 o en info@cosmopolitanelche.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Nueve y 21 minutos de la mañana y con motivo del Día Mundial del Glaucoma, que tendrá lugar este sábado, queremos hablar de esta patología que es silenciosa y que provoca la ceguera en los pacientes que no la tratan a tiempo. Los expertos han comprobado que el glaucoma también puede afectar a personas jóvenes, sobre todo si son miopes. Es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y en España afecta a 500.000 de personas. Por ello, hoy queremos hablar con la doctora especialista en glaucoma visum del Grupo Miranza, María Jesús Chávez. Muy buenos días, María Jesús. Buenos días. Lo que acabo de decir, que ustedes han comprobado ahora que las personas jóvenes también pueden padecer glaucoma, sobre todo si son miopes, ¿desde cuándo se sabía? Sí, bueno, por supuesto. Esto no es algo nuevo, si bien en los últimos años se le está dando cada vez más importancia. Esto va de forma vinculada a la aparición de nuevas técnicas diagnósticas que nos permiten hacer un diagnóstico cada vez más precoz. Ya se sabía que el glaucoma, en una de sus variantes, está relacionada con las personas con miopía magna, con miopía alta, normalmente por encima de 6 dioptrías. El problema en estos casos es que el diagnóstico se solapa con la patología retiniana que suele llevar asociada a estos pacientes, con lo cual el diagnóstico se hace mucho más dificultoso, es más difícil de detectar, y en muchos casos estos pacientes no son conscientes de que tienen que hacer un control y unas pruebas de detección precoz del glaucoma. En muchos casos se detectan cuando están realizando seguimiento por su patología retiniana, y ahí detectamos que hay una alteración del nervio óptico y nos los remiten para seguimiento. Claro, porque hemos dicho que es una enfermedad silenciosa. Esto es lo peor del glaucoma, ¿no? Es una patología lo suficientemente seria que debe tratarse a tiempo, porque si no lo hacemos provoca ceguera, pero nadie nota que tiene glaucoma. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Revisiones periódicas? Exacto. Este es justo el peligro que tiene la enfermedad del glaucoma. Es una enfermedad, como ya llaman, silenciosa. Es una enfermedad en la que el nervio óptico se va dañando progresivamente y esto lo que provoca es una pérdida de la visión de nuestro campo visual periférico, es decir, de la visión de reojo, como la llaman coloquialmente. Entonces, el problema es que esta pérdida visual, para empezar, cuando ya estamos sufriendo una pérdida visual, ya quiere decir que tenemos un daño franco en el nervio óptico y un daño que hay que resaltar que es irreversible. Una vez que se ha producido, no podemos regresarlo, no podemos revertirlo. Y el problema es que al ser una pérdida visual que normalmente comienza por la parte periférica, pues pasa desapercibida. Enseguida nos damos cuenta si tenemos algún problema en nuestra visión central, que utilizamos todos los días para todas nuestras actividades, pero la visión periférica no somos conscientes de que es tan importante. Por ello, la única forma de detectarla normalmente es a través de revisiones periódicas. Nosotros recomendamos que, sobre todo, a partir de los 40 años, todas las personas se sometan a una revisión oftalmológica completa que incluya la exploración del fondo de ojo, la medición de la presión intraocular, que es el principal factor de riesgo implicado, y otra serie de pruebas de evaluación del nervio óptico para ver si esto está funcionando correctamente o estamos teniendo algún problema. Y así, pues si se detecta, empezar a tratarlo precozmente. Pero ustedes, los oftalmólogos, sí que le ofrecen al paciente que ya tiene daño visual por glaucoma la operación. Las intervenciones pueden recuperar vista a aquellos pacientes que ya están dañados con glaucoma a través de una intervención quirúrgica? Pues bien, este es un tema importante porque, como decía, el daño en el nervio óptico no es reversible. Todos nuestros tratamientos, todas las terapias, incluso la cirugía, va encaminada a detener la progresión del glaucoma. El glaucoma, una vez que se instaura, una vez que aparece ese daño en el nervio óptico, es una enfermedad que es progresiva. Tenemos que controlar que no avance, porque su naturaleza es que va avanzando progresivamente hasta alcanzar la ceguera si no se trata. Entonces, todos los tratamientos van dirigidos normalmente a reducir la presión intraocular y así detener la progresión del glaucoma. Es decir, en el punto en el que se detecta el glaucoma es en el punto en el que queremos que esa persona se mantenga el resto de su vida. Y esto lo podemos conseguir pues, tanto con tratamiento médico mediante colirios como mediante técnicas láser o mediante numerosas técnicas quirúrgicas con las que reducimos esta presión intraocular. Y ojo, detenemos la progresión, no podemos recuperar la visión perdida. Bien, pues, ¿se puede prevenir? ¿El glaucoma se previene? Sí, exacto. Pues llevando, por supuesto, aparte de las revisiones periódicas, como decíamos, llevando un buen estilo de vida, evitando el consumo de tabaco y siendo conscientes de si tenemos algún factor de riesgo, además asociado a algún factor genético, porque conozcamos que hay otros miembros en nuestra familia que han padecido glaucoma o sabemos que somos miopes magnos, tenemos que ser un poco más conscientes que el resto de la población de que esas revisiones pues igual tenemos que realizarlas desde una edad más temprana. Y por supuesto, si estamos notando algún signo, como puede ser pues caídas, tropiezos, pequeños descuidos que no sabemos muy bien por qué ocurren, tenemos que acudir a nuestro especialista, porque lo que decía, la detección precoz es lo más importante en esta enfermedad. ¿Eso es lo único, las únicas señales que nos pueden dar, por ejemplo, a una persona joven, el que no mida bien las distancias? ¿Puede ser una señal de alarma? Sí, pues por ejemplo, eso podría ser una pequeña señal de alarma. Las caídas, los tropiezos son más frecuentes en personas con pérdida del campo visual inferior, muchas veces en personas más mayores, y muchas veces esto se asocia a, o se intenta vincular con, bueno, es que es mayor, se tropieza. Pues no, hay que prestarle atención, y en pacientes jóvenes, por supuesto, también. Esos pequeños signos que podamos estar detectando, tenemos que estudiarlos cuanto antes. Y bueno, como decía, normalmente esta patología, sobre todo en pacientes jóvenes, se detecta de forma incidental, de forma casual. Ellos no suelen notar síntomas, a excepción de un tipo de glaucoma muy concreto, que es el glaucoma agudo, que si cursa con dolor muy importante y con una pérdida de visión muy brusca. El resto de tipos de glaucoma no aportan ningún signo cuando están en sus fases iniciales, que son las que nosotros queremos, las que los oftalmólogos queremos detectar, pues para conseguir el mejor resultado visual para el paciente a largo plazo. Bien, ustedes siguen investigando, y supongo que la alimentación puede ser fundamental, clave, para asegurar una visión sana y mantener alejadas este tipo de patologías. ¿Tenemos algún producto estrella para la visión? Bueno, pues sobre esto no hay ningún producto estrella como tal que nos vaya a evitar la progresión del glaucoma, pero sí que influye mucho el estilo de vida que estemos llevando. Como decía antes, el evitar el consumo de tabaco es importantísimo en todas las patologías oftalmológicas, ya no solo en el glaucoma, pero así además hacemos tenemos un estilo de vida saludable, llevamos una alimentación equilibrada, rica en vegetales, en antioxidantes, en omega 3, nuestra retina va a estar bien nutrida y eso va a facilitar que tenga un buen funcionamiento y que la pérdida de células de la capa de fibras nerviosas de la retina, pues quizá sea un poquito más lenta, que nuestra retina y nuestro nervio óptico esté un poquito más protegido. Esto lo podemos conseguir realizando cambios en nuestra dieta el día a día, o también mediante algunos complejos alimenticios que llevan determinados componentes que, como comentaba antes, concentrados y tomando pues una cápsula al día, pues podemos ayudar a que nuestros tejidos estén más nutridos. Bueno, y aparte de esto, un ejercicio, una actividad física aeróbica, un ejercicio mantenido, semanal, incorporado a nuestro día a día, también es importantísimo en el control del glaucoma y influye en su pronóstico a largo plazo. Pues nos quedamos con esos consejos de la doctora especialista en glaucoma Visum del Grupo Miranza, María Jesús Chávez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Repuestos Torrellano encontrarás todo lo necesario para la limpieza y el mantenimiento de tu vehículo. Baterías, lámparas, escobillas y todo tipo de repuestos y accesorios para el automóvil. También ofrecemos recambio agrícola para el tractor. Más de 40 años dando servicio a nuestros clientes. Estamos en la avenida de Ílice frente gasolinera. Síguenos en Facebook y web. Repuestos Torrellano, tu tienda de confianza. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Te fuiste buscando cosas nuevas, nuevas historias, nuevas aventuras. Pero al final te has dado cuenta de que el que más te conoce es tu ex. El que más ha hecho por ti, tu ex. El que mejor habla de ti, tu ex, siempre. Anda, vuelve con tu ex. Vuelve al exterior.com. Publiantón. La mitja marató més antiga del món torna a omplir els carrers d'Elx, 21 quilòmetres en els quals tu també eres fonamental. Els teus aplaudiments són l'energia dels corredors. Suma't i anima aquest diumenge 13 de març. Eixida des de Diagonal del Palau a les 10 hores, Regidoria d'Esports, Ajuntament d'Elx. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. 9:33 de la mañana y estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y vamos a terminar con la entrevista política. Hoy le toca el turno a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días a todos. Pues comenzamos ya porque hay muchos asuntos. Viene cargadísima la agenda informativa. Ayer vimos cómo en el seno del equipo de gobierno hay discrepancias. Las hay en varios proyectos, pero en el destacado es el de suprimir el cemento del cauce del río Vinalopó para recuperar el paisaje natural y poder renaturalizarlo. Bien, el Ciudadanos, ¿en qué lado está? ¿Quieren, consideran que esta es una actuación que hay que solicitar hoy en Junta de Gobierno esa subvención al Ministerio para suprimir el cemento? ¿Consideran prioritaria esta actuación? Bueno, yo considero que no es una actuación prioritaria. Creo que hasta ahora ese cemento ha servido para el fin, bueno, ha valido para el fin para el que se puso, ¿no? Porque era para evitar esas riadas que podían provocarse con el aumento del cauce los días de lluvia, ¿no? Eso no sabemos. Además, es uno de los principales motivos que alega el equipo de gobierno, ¿no? No sabemos el problema que puede crearse si ese cemento se quita de ahí, aparte del sostenimiento de la ladera, ¿no? Que también habría que estudiarlo. Yo creo que las decisiones hay que tomarlas. Margalló está pidiendo apoyos, va a empezar a pedir los apoyos. Margalló dice que si hay un primer estudio de viabilidad y que si se solicita Sí, Margalló nos lo envió hace meses a todos los grupos también, informándonos. Que hay certidumbre de que no va a perjudicar ni la estabilidad de la ladera y lo que va a hacer es reducir la fuerza de las riadas. Bueno, no lo sabemos. Hay municipios, hay ciudades que sí que lo tienen así. Yo creo que el proyecto que debería hacerse en el río debería de ser un proyecto intermedio. Creo que el cemento de la parte de abajo sí que debería dejarse y la ladera debería de estudiarse, pues hacer una ladera más transitable, ¿no? Más visitable, que no se encontrara en el estado que se encuentra, porque pese a que no paran de realizarse actuaciones en la ladera, siempre lo tenemos en un estado un poco deplorable. El alcalde ayer decía que no hay certidumbres, sobre todo en la estabilidad de la ladera. ¿Eso significa que hay preocupación por parte, en el seno del equipo de gobierno, de cómo está la ladera del río? Y lo digo por cómo está el Molir del Real. Bueno, es que claro, si equiparamos la situación del Molí Real a toda la ladera del río, sí que es preocupante y yo imagino que no debe de ser solo un tramo. La situación debe ser similar en todos los tramos de la ladera del río. Por eso hay que poner el foco en investigar qué es lo que está pasando, en ver la sostenibilidad de la situación y entonces meternos en proyectos de esta envergadura, ¿no? Eva, no perteneces al equipo de gobierno. La Junta de Gobierno acaban de decirnos que se retrasa media hora. Hoy, bueno, vosotros no tenéis acceso al orden del día de la Junta de Gobierno. No sabéis si hoy se adjudicaba el restaurante del Parque Municipal por fin. ¿Tenéis alguna información sobre cómo está el proyecto para reparar las grietas del Molí del Real? ¿Tenéis alguna información de esto? Bueno, respecto a las juntas de gobierno local, se celebran por parte del equipo de gobierno. Desde la oposición no tenemos ninguna información del orden del día. El resultado del acta, el acta nos la traslada normalmente una semana o dos, una semana, final de la semana, primeros de la siguiente, se nos da traslado del contenido de la... del contenido íntegro. Ah, de yo la pensaba junta, que ¿no? tardaban más. Un par de semanas. No está mal. Ahora, antiguamente eran más. Lo que pasa es que sí que es cierto, bueno, pues que la mayoría de las veces tenemos constancia de lo que ocurre en esa Junta de Gobierno local a través de vosotros, a través de los medios de comunicación. Sí que es cierto que en municipios vecinos, por lo menos el orden del día de la Junta de Gobierno local se le da traslado a la oposición e incluso hay algunos municipios. Si no recuerdo mal, creo que Santa Pola, pero no lo puedo asegurar. A veces los portavoces iban como invitados a las juntas de gobierno local, pero eso es transparencia. Aquí nos enteramos después y por la prensa. Bueno, pero un momento, Eva, ¿os lo tenéis ganado? ¿Os lo merecéis? Eso es lo que iba a preguntar. ¿Os lo merecéis? Porque sois una oposición que pega duro, ¿eh? Que pega muy duro al equipo de gobierno. Yo creo que eso no debe ser un castigo, ¿no? Bueno, no lo sé. Quizás con todos los estirones de orejas que se les ha dado al equipo de gobierno por parte del síndic, ya era hora de que tomaran determinaciones y que tomaran decisiones respecto a esa transparencia. ¿Las están tomando? Bueno, yo creo que la situación sigue estando como estaba hace unos meses. La información, en función de lo que les interese, se nos traslada antes. Si no les interesa, se nos traslada después. Yeah. Yo he reiterado, y creo que ya lo dije en dos o tres ocasiones, he reiterado una petición, la última de las que pedí, en dos o tres ocasiones, con posterioridad a la primera vez, y fue en diciembre. Y desde entonces no tenemos esa información, y esa información se nos tiene que trasladar en un plazo determinado que no se está cumpliendo. Y luego, bueno, pues la comunicación existente, a veces se visualiza mucho esa voluntad, ¿no? Pero esa voluntad está para lo que se quiere. Hay algunos asuntos que en los que esa voluntad parece que es más clara y otros asuntos pues que se toman decisiones sin tenernos en cuenta. Supongo que has solicitado información sobre el proyecto del hotel que quieren llevar a cabo el equipo de gobierno en el convento de la Merced, porque hemos vuelto otra vez a ver un nuevo capítulo. Ayer el alcalde se reunió con hosteleros, con comerciantes, y cuando terminó, pues dijo, me apoyan. El sector empresarial de esta ciudad me apoya. Parece que se lo dijo más a su socia de gobierno, a Compromís, que no le apoya en esto del hotel. Bueno, es que últimamente no se apoyan en muchas cosas. Por eso, ¿cómo ve desde la barrera, desde la oposición, cómo está viendo estas discrepancias en el seno del gobierno? Bueno, yo creo que son discrepancias que cada día son mayores. Yo creo que los puntos de distancia se van aumentando. Estamos viendo que tienen... Además, las diferencias son en proyectos importantes, no son en pequeñas cosas del día a día. Tenemos el tema de la ladera del río, que es un tema importante. Tenemos el tema de, por ejemplo, del Hotel de las Clarisas. Del mercado. El mercado. Ya veremos. El mercado, bueno. Ya veremos. El tema de la deuda histórica también. La opinión era diferente de Compromís al Partido Socialista. ¿Qué otro tema? Se me olvida ya, se me iba ya. Bueno, tenía otro asunto que tampoco... No lo recuerdo. Son muchos. Tenía en mente otro asunto también, pero bueno, que son muchos problemas los que están surgiendo en el seno del equipo de gobierno. Bueno, ellos visualizan siempre que hay acuerdos, que hay buena relación, que hay un buen entente, pero no es lo que vemos desde fuera. Creo que ese pacto se está resquebrajando cada día más. Y veremos a ver lo que pasa. Ellos son los que tienen que intentar estar bien avenidos, nosotros desde luego no. Se acercan las elecciones. Ayer también vimos cómo la concejal de urbanismo ya anunció esa solución que temíamos. Finalmente, la fachada, la antigua fachada de Riegos del Progreso, se queda ahí, donde está, en medio de la plaza, bueno, en medio, en una parte importante de la Plaza de la Constitución. Bueno, es que yo no acabo de entender la solución que se da, porque después de leer la información que nos trasladan, Parece ser que va a haber como una especie de pasaje, porque es la única solución que encuentro. Claro. Pero es que no le veo yo tampoco ninguna solución ni ninguna... Bueno, suben dos alturas más el edificio. Bueno, si al final... Tendrá, imagínate, tienen que comerse esa fachada. Construyen un edificio delante de la fachada. Claro, exacto. Y entonces, a 4 metros de distancia. A 4 metros. Por eso está como tú y yo. Exactamente, ¿no? Por eso les dan Más alturas, pero la construcción que hagan en la primera planta está totalmente a oscuras. Y aparte, yo no creo que quede bonito para la visión del transeúnte, ¿no? Y la ordenación de la plaza. Y la ordenación de la zona, ¿no? Ahora van a haber unas modificaciones del plan general para poder realizar esos cambios, pero yo no los veo. Yo creo que se podían haber tomado decisiones, y máxime cuando al final ha sido algo que ha estado minado y ha estado mal desde el principio, porque es que esa licencia se dio con todas las garantías, se les garantizó a los propietarios la situación, y de repente, bueno, pues por una denuncia que sabemos todos, se paralizó todo, que es así como viene funcionando aquí en Elche la mayoría de las cosas. Bien, has citado lo de las discrepancias entre PSOE y Compromís, y hay un asunto que es la deuda histórica, las declaraciones de Ximo Puig, que realizó cuando vino a inaugurar unas instalaciones de un grupo de construcción, una multinacional francesa, donde dijo que ya estaba casi compensada la deuda histórica. Casi no, dijo que ya estaba compensada porque estamos recibiendo mucha más inversión de esos 43 millones de euros que pagamos por el suelo de la UMH. Unas declaraciones que han indignado a todos, a unos más que a otros. El alcalde se ha mantenido en silencio. Esther Díez ha dicho que sí, que el gobierno del Botánic invierte, pero que la deuda es la deuda. Hay que liquidarla, hay que compensar a la ciudad por ese dinero. Y que el Partido Popular le ha valido para solicitar ese pleno extraordinario y que ya está convocado el jueves. ¿Es necesario ese pleno extraordinario? Porque ayer Pablo Ruz pedía unanimidad en torno a esta exigencia de deuda histórica. ¿Hay unanimidad? ¿Desde Ciudadanos van a apoyar en el pleno extraordinario esta exigencia? Es que creo que aquí tenemos que ir por partes. Venga, vamos. La primera parte es la necesidad o no de ese pleno extraordinario, y la segunda parte es si todos apoyamos lo que se plantea en ese pleno extraordinario. Vale. Yo creo que debe de haber unanimidad, porque que la Consellería, que la Generalitat haya realizado inversiones en Elche de las que tiene obligación a realizar, por ejemplo en educación y en sanidad, no equiparan a esas inversiones a esa deuda histórica que consta, que consta desde el momento en que se efectuó por parte del gobierno ilicitano ese pago, y que no tiene nada que ver con la inversión de diario, como si dijéramos, ¿no? La inversión que hay que realizar por parte de una comunidad autónoma en los municipios es independiente a una deuda contraída en un momento determinado por algo en concreto, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto deberemos de tener todos unanimidad, ¿no? Pero la necesidad o no de ese pleno extraordinario, a veces podemos cuestionarla o no cuestionarla, ¿no? Yo soy partidaria, y ya lo he repetido en más de una ocasión en las que se han planteado plenos extraordinarios, que está muy bien que se haga un pleno extraordinario monotemático, pero que tenemos a la semana siguiente un pleno ordinario en el que se puede llevar una moción y en el que se puede debatir igualmente este tema. Y no le restaría importancia, creo yo. O sea, no ve necesaria la convocatoria de ese pleno extraordinario. Ni la veo necesaria ni no la veo necesaria. Yo no lo hubiera solicitado, desde luego. Pero yo lo hubiera llevado al pleno ordinario, porque no es cuestión de que, con la distancia de fechas y la proximidad al pleno que hay, esa urgencia se diluye. Porque es que a la semana siguiente se va a debatir en un pleno otras cuestiones a las que podía haber ido. Otra cosa es que se hubiese convocado el pleno al día siguiente venir Ximo Puig, pero no es el caso. Entonces, bueno, pero cada uno hace la oposición como considera y cada uno plantea las situaciones como considera que son oportunas para su grupo y para sus necesidades, pero para su forma de llevar oposición. Ciudadanos votará en el pleno extraordinario a favor de la declaración o de la moción que salga, por supuesto. Bien. Además, yo ya hablé con el portavoz del Partido Popular y le dije que tenía todo mi apoyo. El AVE, ¿qué le parece desde Ciudadanos? ¿Qué le parece el revuelo que se ha montado porque Adif falla la ministra de Transportes haya dicho que se cambia la parada final del AVE de Atocha a Chamartín? Pues yo creo que eso ya ha quedado patente, ¿no? La opinión que tenemos la mayoría de los grupos, incluso el gobierno municipal. Yo creo que aquí lo que se ha hecho ha sido ningunear no solo a Elche ya, sino a la provincia de Alicante, incluso a Murcia, ¿no? Porque al final somos los perjudicados. Si ya nos ningunearon con la creación de esta estación del AVE, que es un apeadero en las afueras del municipio, luego nos dejaron con un par de horarios, uno que era mínimo, con dos trenes. Y luego ya nos dicen... Y aumentaron el recorrido, la duración del recorrido. Aumenta la duración, con lo cual te vas a Madrid desde Elche... No compensa. No compensa porque tardas más de media hora en llegarte desde Alicante y la distancia que hay entre Elche y Alicante es mínima. Con lo cual, la mayoría de la gente, la mayoría de los ilicitanos lo que hacen es irse a Alicante directamente para coger el AVE. Si a eso le sumas, lo que hemos dicho, las paradas, la estación de llegada... la poca accesibilidad, la poca seguridad que te da, por ejemplo, dejarte el coche allí todo el día porque tampoco hay vigilancia, etcétera. Bueno, pues al final consideramos que se ha hecho una inversión que no era necesaria en estas circunstancias y en esta situación, quizás no era necesaria o se han tomado las decisiones muy a la ligera, pero bueno, aquí Ximo Puig tiene que también interceder por sus municipios que por los que estamos implicados y tiene que guerrear con sus compañeros de partido en Madrid. Y creo que no lo está haciendo bien, o no le están haciendo caso, o lo ningunean como han hecho en otros tantos temas. Las declaraciones de Ximo Puig cuando vino aquí sobre el AVE no le parecieron lo suficientemente exigentes, reivindicativas. Bueno, si es que se puede decir mucho, pero si luego al final no se hace nada, las palabras se las lleva el viento. Y entonces hay que ponerse firme y tomar decisiones y las justificaciones que se están dando desde el Ministerio tampoco son adecuadas. Decirnos que es que ahora hay más operadores, etcétera, pues sí nos vendría bien que hubiese más operadores. Y hoy el equipo de gobierno se reúne con los vecinos del barrio Porfirio Pascual. Están preocupados porque tienen una inversión que ya está anunciada para regenerar la fachada, construir pasarelas, pero tienen agujeros que se hacen cada vez más grandes. Bueno, en el barrio. Veíamos hace unas... Los socavones que había. Por las lluvias. Bueno, el equipo de gobierno nos presentó en una junta extraordinaria de portavoces la semana pasada el proyecto, bueno, la solicitud de esas ayudas de los fondos Next Generation para la regeneración del barrio. Yo creo que es algo muy importante. Hay que enfocarlo bien porque hay que explicarles con detenimiento a los vecinos cuáles son los pormenores. No se van a arreglar las casas, se van a arreglar los pilares, se va a arreglar el barrio y se va a reestructurar y rehabilitar. Eso no quiere decir que te vayan a arreglar la cocina, el baño, etcétera. Entonces, lo que pasa es que se va a dotar de habitabilidad el barrio, que ahora mismo está en una situación muy complicada. Estas inversiones se deberían de haber realizado hace muchísimo tiempo y es una petición que están realizando los vecinos desde hace años. A este barrio se le ha dado la espalda en las últimas legislaturas prácticamente por todos los gobiernos que han pasado por el ayuntamiento. Yo creo que es el momento de que se realicen actuaciones y que se actúe en firme. A mí me parece correcto que se nos haya trasladado esa información y que por supuesto que se informe, porque ahora es una inversión bastante importante la que hay que realizar en Elche, aparte del dinero que venga de Europa, claro. El ayuntamiento tendrá que también invertir. Bueno, no queda tiempo y hay que hablar de Ciudadanos. ¿Cómo está el partido en Elche? Bueno, pues Ciudadanos está como estaba hace unos meses, está bien, estamos trabajando. Yo creo que en el ayuntamiento estamos trabajando bien y eso es lo importante. ¿Están trabajando como una gestora? Todavía no, estamos pendientes de la creación de esa gestora, pero vamos, en breve me imagino que estará creada y volveremos a seguir la marcha. ¿Cuántos militantes tiene el partido? Pues yo no lo sé, porque por la ley de protección de datos no tengo, y como no soy miembro de ninguna ejecutiva, no tengo acceso a... Ya, y ni tampoco hay dirección de momento. Ahora mismo no. No hay ninguna dirección. Ahora mismo tenemos ese vacío que estamos pendientes a que se nombre desde diciembre. Eva, tengo que preguntárselo. Su antiguo portavoz, que expulsaron de Ciudadanos, aquí en el programa dijo que se siente como Ayuso. Que se sentía perseguido o espiado por parte de algunos de sus compañeros en Ciudadanos. Y precisamente hemos visto cómo ustedes han tenido que se ha abierto ya ese juicio oral o esa vista para estudiar la expulsión que él llevó a los juzgados porque la consideró injusta. ¿Qué tiene que decir a las declaraciones de Eduardo García Ontiveros? Bueno, yo no tengo que decir nada respecto a lo que dice un compañero, un excompañero en este caso, deja de decir porque... Bueno, en primer lugar, porque yo no he tenido nada que ver y no soy parte en ese proceso, es una decisión que tomó el partido en su momento, tomó una determinación por unos hechos que ocurrieron y que se produjeron en el seno del grupo municipal, por decisiones que se tomó por parte del portavoz en ese momento, Y yo desde el principio he estado fuera de todas esas decisiones. De hecho, es que ni se me ha llamado por parte del partido ni se me ha llamado por parte del señor García Ontiveros, con lo cual no tengo nada que ver. O sea, no ha tenido que ir a los juzgados. No he tenido que ir. ¿Qué compañeros han ido a los juzgados? Pues han ido las personas que en esos momentos ocupaban un cargo de responsabilidad en la provincia y en la comunidad autónoma en el momento que se produjeron los hechos. En el caso de que vuelva a ser readmitido, que los juzgados le den la razón y de que su expulsión fuera injusta, su expediente disciplinario, y en el caso de que él quiera regresar a su puesto como portavoz del grupo de Ciudadanos, ¿qué haría usted? Bueno, yo seguiré en mi lugar y seguiré donde estoy. El partido tomará las decisiones que tenga que tomar cuando salga la sentencia y yo pues acataré las decisiones que tome el partido como las he acatado hasta ahora y seguiré trabajando como estoy trabajando hasta ahora. Bueno, pues como eso es a largo plazo, no sabemos cuándo, la realidad es en estos momentos, ¿va a seguir trabajando como portavoz de Ciudadanos hasta por supuesto, el último momento, hasta agotar este mandato? Por supuesto, ya lo dije, creo que cuando se creó toda la polémica después de las elecciones, que hubieron muchos compañeros del partido que se fueron, yo mi intención no es irme a ningún sitio, yo me quedo de portavoz y hasta que acabe la legislatura estaré aquí, mientras que me quieran en el partido. ¿Se siente sola en su tarea, arropada por su partido? No me siento sola, yo estoy arropada por los compañeros, de hecho estoy realizando otras labores a nivel institucional en el partido, fuera del grupo municipal, a nivel comarcal, o sea que yo tengo el respaldo y el apoyo de todos los compañeros, como tengo claro que el resto de compañeros del partido por parte de las secretarías correspondientes. Pues suerte con esta nueva etapa que va a cruzar Ciudadanos, con la creación de esa nueva gestora, suerte, y esperemos ver cuál va a ser su trayectoria política a partir de ahora. Gracias. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ja pots trobar a Elx el contenidor del Psicotel Residus. Recicla els teus cartutxos d'impressora, bombetes LED i de baix consum, piles i bateries, acumuladors, psicotets electrodomèstics, CDs i DVDs. Localitza el teu mini.net més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Mini.net a Elx. Més a prop, més fàcil. És un missatge de UT Elx y Ayuntament d'Elx. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. Haz una ruta por la historia del motor con Anticauto. El Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico. Los vehículos emblemáticos de las marcas históricas. Colecciones de maquetas y miniaturas. Recambios originales. Las grandes joyas de la carretera en Anticauto. El 12 y 13 de marzo en IFA. Vive en directo la emoción de la media maratón de Elche. La media más antigua del mundo. Este domingo, desde las 9:30 de la mañana, en directo en Teleelch. Colabora Material Escano, Club Deportivo Squash, Hipo Network, Restaurante Los Almendros y Ayuntament d'Elch. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46